ピンピンってや るんですか。ちょっと言ってます。事件はそのベニーナがベニーからかしょっと、そこをベニーから帰るから。Pero un poco se me dio un poquito de... Porque ponerse a contar así, viste, parece como que no, uy, pues lo mío loco, porque por ahí me quedan muchas cosas. Bueno, en realidad, por ejemplo, el viaje para todos nosotros fue como otra cuestión, que es lo que seguimos siempre, lo que hicimos siempre, ¿no? Desde el momento que empezamos a vivir. Tratar de coordinar sectores, unificar criterios, para ver, poder hacer una unificación y un frente de lucha. Acá, por ejemplo, vinimos a ver, yo estuvimos ayer con la gente de Impact, que están en un poquito más o menos, ahora que lo... Me preguntan por la charla de Facimpact, acá. Sí. Y estuvo en Quilmes, una textil. Bueno, la idea es esa, la que hicimos siempre y por lo que nosotros salimos adelante, ¿no? Por la solidaridad de muchos sectores, de la sociedad misma. Así que laburando en ese sentido. Hoy, por ejemplo, yo vine para acá y había un compañero que estaba en Pacheco, en Terrabuzzi, tratando de unificar. Lo que yo vi, por ejemplo, acá es que en Capital, o no sé cómo llamarlo, en Buenos Aires, están nucleados los compañeros en distintas, ¿cómo se diría? Cooperativas la mayoría, o se tratan de gestionar de distintas maneras. Entonces, por ejemplo, hay un grupo que está en la FACTA, es y después ellos estaban, es decir, también estuvimos en una reunión de esa porque si era casualidad que nosotros estamos en Bajo y nos decían, viste, que si queríamos participar de oyente únicamente, porque en realidad, por ejemplo, la bueno, de Impact está en otro movimiento, viste. Entonces volvemos a lo mismo, me parece a mí, de lo que veníamos haciendo hace dos años atrás en el Bauen, de tratar de unificar criterios, ¿viste? O sea, ya en una reunión de unos compañeros que tratan de salir adelante con estas alternativas de recuperar fábricas, de autogestionarse, de seguir manteniendo la fuente de laburo, en una pequeña reunión ya tienen problemas y diferencias políticas, y así no, me parece que no es. O sea, nosotros desde la fábrica, más allá de tener diferencia con muchas, lo que sí es, igual, si vos sos trabajador y acá en Impact tenés problemas, y bueno, vamos a mandar un par de compañeros a hablar con ustedes, a ver qué se puede hacer, en qué se puede ayudar. Ahí ahora creo que van a hacer una movilización el jueves, la mayoría de uno de estos grupos que nuclea una cierta cantidad de fábricas, para no al desalojo, ¿viste? No al desalojo. Del desalojo lo que sea, no de fábrica, porque Impact estaba por ser desalojada, ¿viste? Pero al desalojo de las tierras, al desalojo de, por ejemplo, ponerle acá el Olga, lo que sea desalojo, no, ¿viste? Entonces ya por lo menos encontrar digamos, una bandera en común para salir adelante. Pero bueno, ese era el motivo que nosotros traíamos más allá de contar, ¿no? De que después de 9 años de lucha, que en realidad los 9 años son de gestión obrera, porque la lucha tiene un poquito más de lo que es el Sanón. Si, por ejemplo, la lucha en realidad para nosotros, la gran lucha, que es lo que siempre decimos, arrancó en el 97 y 98, que fue a recuperar el sindicato. Entonces vos como trabajador, si tenés un sindicato que te represente, bueno, ahí te animás, digamos, a decir, bueno, vamos a manifestar, vamos a quejarnos y vamos a salir para adelante. Entonces la lucha más grande que tuvimos nosotros fue esa, ¿viste? Tratar de recuperar el sindicato, que de hecho nos costó muchísimo por la injusticia, o sea, el sindicato que había antes era, ¿viste?, totalmente Sanón, ¿viste? O te quejaba y te echaba directamente, el mismo sindicato que te echaba. Entonces la lucha esa más grande, siempre digo, que fue eso, recuperar el sindicato, poner compañeros representativos, y formar un sindicato independiente, ¿por qué? Porque nosotros cortamos todo tipo de relaciones a nivel nacional. Nosotros, la filial 21, que es la que nuclea las 4 fábricas de cerámica en Neuquén, son 2 de ladrillo hueco y 2 de piso, pertenece a una filial 21, y a su vez la filial 21 pertenece a la FOCRA a nivel nacional, que es el que nuclea, el ente que nuclea todas las cerámicas del país. Buenas tardes. Hola. Y la FOCRA a la CGT. Entonces, una vez ganado el sindicato, que la verdad que fue una lucha, fue terrible, fue bastante complicado ganarlo, pero ganamos. Después de haber ganado la interna y volver a tener gente representativa del sindicato, lo que hicimos es cortar con el Nacional y ser un sindicato independiente, ¿viste? O sea, y reformar los estatutos que tenía el sindicato ceramista, ¿eh? O sea, que el secretario general, si estás haciendo las cosas mal, bueno, se hace una asamblea extraordinaria y chao, o sea, no tenés que cumplir tanto periodo de mandato, porque por ejemplo el que estaba antes, de si vos no tenías el 71% de los votos de los afiliados, no te voy a sacar. Bueno, acá el 50+1, chao. Entonces reformar los estatutos, hacer un sindicato representativo para los trabajadores, eso fue lo que dio el puntapié a que los compañeros empezaron un poquito a decir, bueno, ahora son compañeros los que están en el sindicato, pues, si estamos todos juntos vamos para adelante. ¿Y eso en qué año fue? Eso fue en el 97, 98. ¿Pero ustedes armaron un sindicato nuevo o...? No, el sindicato que teníamos, nada más que cortamos relación con los gobiernos. A nivel nacional, ¿no? ¿No tuvieron problemas, digamos, a nivel de financiamiento, por eso? Y pero nosotros agarramos un sindicato que estaba totalmente... tenía deudas de... o sea, que llegaban a cobrar, me acuerdo, cuando se reguló el sindicato, venía gente que te venía a cobrar, de, por ejemplo, la parrilla tal, me tengo a cobrar 3.000 pesos de factura que... parece que viste, vos pero vos sabés que tipo con facturas de diferidas, viste, y el sindicato era nada más que una estructura sin nada, viste, porque rompieron todo, se llevaron las mesas, computadoras, rompieron todo, quedó pelado. Entonces era como, digamos, arrancado de vuelta, viste, tuvimos mucho quilombo a nivel nacional, viste, también o sea, quisieron empezar a apretar por ese lado, viste, pero bueno, ya digamos, a la hora del sindicato, ya los compañeros, o sea, una cierta cantidad de compañeros activistas, ya viste, estábamos tejiendo, digamos, una unidad adentro, que si bueno, empezaba a abrir el panorama, empezaba a abrir el paño a los compañeros para decir, bueno, muchachos, vamos a empezar a cambiar las cosas, vamos a empezar a cambiar la historia dentro de la fábrica. Porque en realidad ese era el punto, viste, empezar a cambiar las cuestiones laborales que teníamos nosotros, viste, que era, o sea, un maltrato en el sentido psicológico, viste, el trato que tenía el encargado con el trabajador, y empezar a cambiar esas cuestiones y los derechos que teníamos que se hagan valer. Esa era la idea, ¿viste? Después viene la crisis esta que pone el 2000, ¿no? Que empieza a dejar compañeros en la calle, empiezan a cerrar fábricas, empiezan a bajar sueldos. Entonces Sanón no podía estar aparte de los demás empresas, que tenían que hacer lo mismo. Entonces quiso implementar un preventivo de crisis en el cual bueno, ahí empezó la lucha, ¿no? Porque primero la lucha arrancó por una cuestión netamente salarial, ¿no? O sea, porque el tipo empezó a hacer tanta tramoya, ¿no? De un montón de cuestiones, es decir, no pagar el término, empezar a decir que tenía problemas financieros, un montón de cuestiones que vos sabés que dentro de tu laburo mínimamente sabés que si las cosas andan bien o andan mal, ¿viste? O sea, si vos sabés que salen 40 camiones para afuera, dices, bueno, este tipo le está metiendo cerámico, está haciendo un vaciamiento terrible. Entonces la lucha empezó ahí, ¿viste? O sea, por una cuestión netamente salarial. Y bueno, o sea, que el tipo empezó a machacarnos por ese lado y así arranca, digamos, el proceso de que en un momento nos echan a todos y bueno, quedamos ahí afuera y empezamos a resistir, pues ya había una unidad entre compañeros, ¿viste? Decir, bueno, yo no quiero terminar la ruta, ¿viste? No quiero terminar la ruta por 150 mangos, no quiero, porque quiero seguir laburando, o sea, quiero tener la fábrica de producción porque se puede vender, se puede, porque o sea, da las condiciones. ¿Ahí cuántos eran? Y ahí cuando nos despidieron quedamos 250, estuvimos 3 meses afuera en una carpa, ¿viste? Quizás más allá de la unidad que había entre compañeros, durante esos 3 meses que fueron bastante jodidos, ahí se tejió también, digamos, sacar el conflicto para afuera y nacionalizarlo, y viste, y a la comunidad y a todo el mundo que quisiera dar una mano, viste, o sea, ahí donde se empezó a tejer el tema de la unidad y el fortalecimiento con otros sectores, viste, y empezar a hablar de lo que era el problema, la problemática que tenía Sanón, porque vos decís, hay compañeros que tienen 25 años en la fábrica. Yo cuando entré en Sanón, entré en el 97, que fue generalmente cuando se empezó a gestar el cambio de sindicato. Entonces, por ejemplo, yo entraba a Sanón, tenía 3 meses y mínimamente, como decir, no tenía drama, si me echaban, o sea, tenía un mes, viste, laburando ahí. Que había compañeros que tenían 20 años, viste, y vos que querías hablar de un muchacho, vamos a unificar, vamos a hacer un sindicato y vamos a afiliarla, viste, medio como, vos pendejo, callate, porque tengo 20 años y me echan a la mierda, que entre todos, como yo tenía mucho miedo, viste. Y lo que pasa es que Sanón era jodido. Sanón, que conoce Sanón, vos conoces Sanón, viste que tiene muchísimos sectores, y por ejemplo Sanón tenía tipo en el sector de selección con la grafa verde, en el sector de los hornos la grafa roja, en el sector de coso con la grafa verde oscura y azul. Entonces vos, tazo de selección, no puedes cruzar de acá, ya empiezan los hornos, y vos haces dos pasos y, claro, y el tipo hace así, todo identificado, y vos te mirás siente todo rojo y uno verde, ahí es que se llama. No, caña, te dan más, así llega carta documento, ni siquiera te decían que hace acá, carta documento, y la segunda te echaba. Ese es así. El trato, yo cuando entré, pasó un problema con la cerámica y bueno, tenía mi número de trabajador y el de otro compañero. Y viene y me dice, mirá, dice, vos, prefiero pedir un franco, viste al encargado, mirá, yo necesito un franco para tal día. No, no hay franco para nadie. Dice, pero no, yo no tengo franco, le digo, ¿tengo generado franco? Los 15, sí, pero no hay franco para nadie. Y si aparte vos sos nuevo acá. Y si vos sos nuevo, acá tenés problemas de clasificación en ese material. No, le digo, pero ese material tiene mi número de trabajador y el de otro compañero, o sea, somos dos los que estamos ahí. Sí, pero vos sos nuevo, que acá los nuevos tienen que pagar los platorros, tu muchacho me dijo. Yo lo miro y digo, mirá, yo no es la primera vez que trabajo acá, ¿eh? Yo vengo trabajando hace muchos años, así que a mí no me corras por el apuro, ¿viste? Y bueno, yo lo tenía dos semanas, ¿viste? Sé que no me calentaba mucho, ¿no? Pero ese era el trato que había sanado. Entonces esa era la idea de cambiar todas esas cuestiones. Después cuando justo se da el caso que empieza la crisis y nos echan, bueno, ahí decidimos ya un poco más unificado empezar a luchar, ¿viste? Y decir, bueno, bueno, Raúl, ¿viste? Uno de los que más o menos tenía ya un panorama abierto y era militante y tiró muchas cuestiones, ¿viste? Y decir, bueno, muchachos, tenemos la fábrica y vamos a meternos y a empezar a producir. Y bueno, así arrancó la historia, ¿no? Lo metimos en la fábrica, empezamos a producir y bueno, y hoy día, después de 9 años casi de gestión obrera, que hay muchas cosas para contar, ¿no? Hay muchas historias y vividas ahí adentro, pero hoy a los 9 años de lucha, haberle arrancado, ¿no?, al gobierno provincial, que es el MPN, que es un gobierno muy autoritario y perro, pero represor terrible, güey, la culpa de Teresa, de Fuentealba y de muchos compañeros, con el Pepe, que le reventaron un ojo, se lo vaciaron, lo reprimieron, bueno, todos los trabajadores, ¿no? Y después de 9 años de haberle arrancado, porque eso se lo arranca el proceso el brazo al gobierno, ¿no?, por medio de la lucha, de la unificación, de tantas manifestaciones, para los trabajadores de la fábrica es una alegría inmensa, ¿no? O sea, haber logrado, viste, la expropiación. Hay muchos compañeros que vos por ahí no tomás dimensión de haber logrado lo que logramos. Pero en realidad, por ahí, si te pones a pensar, más allá de los trabajadores, ¿no? Es un aporte y un paso bastante grande para la clase trabajadora en sí. O sea, porque en estos días que he estado de casualidad visitando, bueno, de casualidad, que vine a visitar otras fábricas que están ocupadas, todo el mundo, ¿viste?, te felicita, te dice grande, por la expropiación. Entonces, como que si eso sirve para que sea una punta de lanza, ¿no?, de empezar a tomar conciencia que si eso no se pudo, pero se puede en otro lado también, es más que gratificante, es un aporte, digamos, el grano de arena que sale de Sanón, para las más fábricas, ¿no? O sea, tomarlo de ese punto, aunque muchos compañeros en la fábrica no toman todavía dimensión de lo que se ha ganado. Muchos, viste, festejás porque sí, bueno, ganamos la expropiación, que es lo que veníamos siempre pidiendo. Pero hasta ahí nomás llegan, ¿viste? Entonces el laburo es diario, o sea, la conciencia del compañero hay que trabajarla todos los días, ¿viste? Eso es el laburo más duro que para hacer, ¿no? Pero bueno, ya las cosas con la expropiación me parece que abren la puerta a otras cuestiones, como eso, no sé, el tema del repro, de empezar a charlar con el gobierno provincial, la cuestión de las compras de la cerámica. Había muchas cosas que se podrían hacer, ¿no?, con facilidad, si hubiera una decisión política más, ¿viste?, qué sé yo, que sea favorable para uno, pero sabemos que es bastante complicado, ¿no? Todo lo que se gana se tiene que ganar de esta manera, luchando y no bajando los brazos. Pero bueno, tampoco quiere decir que con la expropiación que hemos logrado, ¿viste?, ya está, ¿viste? O sea, no, la lucha sigue, o sea, vamos por más, ¿viste?, pero tiene que seguir luchando, porque si no, no es nada, ¿viste? Bueno, lo que yo, esto es una cuestión más personal que digo, ¿no?, que porque parece que la expropiación, más allá, como lo dije, porque me dieron un minutito para hablar en IMPA, y dije que la expropiación no es que la ganaron los 250 que arrancaron o los 430 que están hoy, sino que que la expropiación de la fábrica se dio en este momento, después de 9 años, con un montón de cuestiones, ¿viste? Con un montón de solidaridad de la gente de la provincia y de la gente a nivel nacional e inclusive internacional. Entonces yo creo que la expropiación es de todo, no es de Sanón, ¿no es cierto? Pero ojalá que sea más Sanón, ¿viste? Que empiece a cambiar un poco, porque la alternativa que uno trata de dar como trabajador es esta, ¿viste? De autogestionarse, de no perder la fuente de laburo, no perder la identidad y eso, ¿viste? Vos le estás dando alternativas nuevas, ¿viste? Surgir para poder seguir sobreviviendo, llamarle así, y te van a seguir machacando ahora con la crisis del 2008-2009. Nuevamente quieren que la crisis la paguemos nosotros, o sea, y la sociedad, ¿no? Entonces no es justo, o sea, ahora arranca otra vez un quilombo que yo creo que va a ser también picante, y no sé si será como el 2001, pero ya, por ejemplo, en Terrabuzzi hoy había 120 compañeros y... No, 150 a 280 de la Terrabuzzi se puso un poco también complicado porque aparte de echar como 120 echaron todos los delegados, ¿viste? Claro, todos los delegados. Así que me parece que se viene una ola de kilómetros más o menos, ¿viste? No es casualidad que quieran desalojar, por ejemplo, IMPA, que un montón de cuestiones, ¿viste? Pero bueno. El aporte nuestro es el de siempre, más allá con muchas diferencias que por ahí tenemos con otros sectores de trabajadores en cuanto, por ejemplo, a la forma de autogestionarse o por qué luchar, más allá de muchas diferencias, la idea nuestra fue siempre esa, ¿viste? Eso no es una isla, ¿viste? Entonces, si no estamos todos juntos, no nos salvamos. Si solo salón, o sea, solo no te va a salvar, tenés que unificar, ¿viste? Nosotros en Neuquén mínimamente está un poco... más tejida esa unificación que arrancamos también hace muchos años, que era la coordinadora del Alto Valle, pero sería bueno también que sea un poco más a nivel nacional, ¿no? Que es complicado, pero es un cambio, un proceso de cambio que me parece que no es un año para el otro, ¿no? O sea, me parece que lleva su tiempo. Nosotros, me acuerdo cuando uno de los compañeros dijo, bueno, muchachos, en la huelga de los 30 días, pues, dice, este quilombo 20 días lo solucionamos, muchachos. Un compañero, ¿no? Decía, 9 años de lucha, se va a comenzar a ver. Y bueno, se logró esa apropiación que es satisfactoria para los trabajadores de la fábrica en sí, pero es un logro de todos los trabajadores, los estudiantes, que han aportado mínimamente a toda esa lucha de la fábrica. Pero bueno, así estamos y seguir luchando. ¿Y de sindicato ustedes lo siguen teniendo? El sindicato sí, justamente hoy se hacía el recambio de compañeros, ¿no? Porque el tema de la rotación para nosotros en la fábrica en sí, ¿no? Nosotros tenemos un sistema que es un sistema de rotación, ¿no? Que cada compañero que está en lugares, digamos, llamémosle así, no sé, sea clave, no, pero viste, por ejemplo, ventas, compras, administración. Esos compañeros tienen un determinado periodo de laburo y tienen que rotar, ¿viste? Porque para no que compañero no, ¿viste? No se acostumbre, no se ponga, ¿viste? Atrás de un escritorio y se olvide de un montón de cuestiones, ¿no? Así que tenemos que implementar esa rotación donde cualquier compañero pueda hacer el trabajo de la mejor manera también de defenderlo después. No, seguro. Y el mismo sistema que... Es lo que no va haciendo claro. El capitalismo no hace eso. Por ejemplo, lo identificaban la ropa y todo. Sí, sí, y bueno, y el sindicato lo mismo, o sea, que sea rotativo también, o sea, todos los compañeros que estaban en el sindicato ahora, bueno, van todos para las máquinas y entra otra nueva camada de compañeros a dirigir lo que es el sindicato, ¿no? Más allá que el sindicato no tenga decisión de, por lo menos en la fábrica o en la fábrica nuestra del sindicato ceramista, no tiene, digamos, autoridad para decir acá se hace esto, ¿sí? O sea, el secretario general puede venir acá y decir porque los compañeros son hombres van a hacer esto, ¿no? Él está sabiendo perfectamente que trabaja con mandato de la asamblea, o sea, el órgano supremo para nosotros es la asamblea, o sea, el sindicato no, simplemente lo representa, es un, ¿sabes cómo es lo que tiene que ser? Un arma del trabajador para el trabajador, o sea, hay compañeros representativos y no puede entrar a la legislatura a negociar nada. O sea, vos vas a escuchar y llevas el mandato de la asamblea y lo que te digan venir otra vez y lo decidimos nosotros. Eso es lo que tiene, o sea, eso es lo que ayudó mucho también a lo que es la cultura de Sanón en sí, ¿no? es que el compañero aprendió de que tiene la, la asamblea como método de decisión. ¿Qué tienen? ¿Asamblea por fábrica o hacen una asamblea todas las... No, asamblea por fábrica. O sea, cada fábrica tiene, porque hay dos que están bajo patrón. Hay dos de las fábricas que están gestionadas por patrón. Y hay dos recuperadas, que es la de Sanón y una de la de Villabuena. Y después salen delegados y hacen... Claro, pero o sea, quizá como el tema de Sanón, viste, yo creo, me meto capaz, ¿no? En la cabeza de que está en la cerámica de al lado, el patrón, ¿no? Dice, bueno, ponete la pila, no te equivoqué porque vienen estos vagos y te van a tomar la fábrica, ¿viste? Vos sabés que se creó una especie de esas cuestiones, por eso esto no, por eso no permiten estas cuestiones. Por eso hay que hacer correr la bolita. No, en Neuquén. Empresarios y los trabajadores no pueden hacer funcionar la fábrica. Y el trabajador no puede hacer funcionar tranquilamente, no precisa de empezar. Totalmente. Sí, o sea, que vos te podés organizar. Por ahí te va a costar un poquito más, ¿viste? Porque claro, no, se te capan de las manos. Pero bueno, ahí se vuelvo a caer en el tema de que por eso, o sea, nosotros solo no salimos, viste, adelante, sino que tuvo mucho que ver la universidad, viste. Claro, lo que pasa es que ustedes tuvieron mucho acompañamiento en toda la comunidad y en otro lugar, y acá, por ejemplo, quedan a la buena de Dios. También, por eso, porque es un trabajo que se hizo de sacar el conflicto de la fábrica. Yo ayer hablaba con los compañeros de Quilmes, que eran cinco, loco, viste. Y estaban los cinco afuera, en la carpa, viste, pero cuando llegué ahí a Quilmes, yo llegué con otro compañero, ¿no? Y llegamos a, qué sé yo, ¿viste? A chamar un poco, ¿viste? A ver en realidad qué se puede, en qué mano, ¿viste? Porque también el hambre quebra la lucha. Entonces, sí, si no, la fábrica, alguna puerta vamos a hacer. Pero llego ahí, en el portón de la planta donde estaban, que son cuatro que estaban, que se quedan a la noche. Habían dos móviles, ¿no? Afuera. Dos móviles de cana ahí, pero así mirándolo, ¿viste? Sí. Y lo hago así, ¿viste? O sea, claro. Ya están presionados sin donde pasan cinco días más, son cuatro, son así. Entonces, por ejemplo, esos compañeros también habían ido al Bauen, un par de ellos, a una reunión de una de estas facta, a charlar, viste, a llevar sus problemas y qué le estaba pasando. Y yo cuando escuchaba al loco, viste, era lo mismo, viste, lo mismo que nos había pasado a nosotros, la misma inquietud y los mismos miedos. Y hacia el mismo enemigo, ¿no? O sea, el mismo enemigo para todos, ¿no? Y entonces el loco planteaba, ¿viste? Y yo por ahí escuchaba y saltaba uno de allá y habría que hacer una conferencia de prensa para la semana que viene, compañero. ¿Y por qué no hacemos esto? Tendríamos que haber sido, pero, acá lo que está pidiendo luego es una ayuda concreta, desde ya. Porque el loco viene porque tiene miedo, porque están afuera, porque son cuatro. Y lo van a sacar. El compañero que viene a pedir una ayuda concreta, o sea, ¿no? Que vamos a ver si podemos hacer. Uno dice, pero los medios no van para allá, no van, los medios vienen acá a capital, vienen los medios. Y yo, llevemos los medios para allá. Digo, vamos para allá, y vamos todos de acá, y se pinche, que se pinche. Y bueno, va a traer los medios, ¿viste? Está bien, por eso es un poco medio extremista, ¿viste? También, si vamos allá y reventamos todo, ¿viste? No. Pero, por ejemplo, esos pibes ahí hoy estaban pidiendo ayuda, ¿viste? Están necesitando que alguien se acerque, ¿viste? Por lo menos, yo no sé qué, charlar con los compañeros y así como estamos charlando ahora, y el loco decía, loco, después que te vas, yo gracias, loco, gracias porque que venga alguien de Neuquén, por ejemplo, Sanón, que vimos la película también, dice, la verdad que me alegra que venga alguien a charlar con nosotros, aunque sea. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Es la necesidad de eso, y en el Impact es lo mismo. Está nucleado en otro sector. Bueno, ahí me dieron el micrófono un toque y por ahí vos decís lo que viviste y lo que sentiste, no estás inventando una cosa o andás allá y hablás de esta manera, ¿viste? Vos más o menos decís lo que te tocó vivir y esa es la mejor experiencia, ¿no? Y bueno, entonces yo dije lo que tenía que decir. En un momento dije, mirá, los sindicatos, las grandes centrales sindicales fueron una de los culpables de muchas luchas de trabajadores que lanzaron para atrás, y a nosotros nunca nos dieron nada las grandes centrales, por lo menos que estoy hablando de que la fábrica, y estaba de Genaro, ¿viste? Y terminé de hablar y decía, ¿qué está diciendo? Y lo que viví, lo que me pasó, es así. Y te bueno, tenés cuidado cuando hablas. Yo digo lo que siento, y me hago cargo. No, está bien, compañero. Bueno, no, si muy amable, ¿viste? Pero hay cosas que no le gusta, pero es así. No sé. Sí, ahí en el comandante. Si disfrutar el poder, ya se ponen nerviosos. Se ponen como loco, ¿viste? Es así. Sí, en el comandante. Con la boca para afuera, pero no van a declarar. comunicarte, sí, que sacaron ustedes, que está lo bueno. Digamos, después lo podemos rebotar por los grupos, y eso igual a mí me llegó un par de veces también. ¿Qué cosa? Este comunicado que sacaron por salones de los trabajadores, no sé, ahora, llegó ayer, antes de ayer. Este, sí, ayer, el 20. Ahí ustedes comentan que algo yo no sabía, digamos, por lo menos, que dice que cuando estaban ahí, digamos, en carpa, después de que los habían echado, una de las solidaridades que recibieron fue los internos de la unidad número 11, que se encuentra a metro de la fábrica, que durante 3 días donaron sus raciones de comida para que podamos resistir. Sí, contanos un poquito de eso. Sí, o sea, en ese momento, a través de la fábrica, viste, hay una unidad carcelaria que creo que era 11, y bueno, o sea, el conflicto ya estaba tan, digamos, difundido, o sea, nosotros cortamos la ruta 1000 veces, viste, pero siempre damos una alternativa a que, o sea, era molestar un poco, viste, hacer un poco de ruido, no cortábamos definitivamente, porque sabes que vos le cortás la ruta y estás cortándole también a otro compañero que tenía que laburar. Eso antes de tomarlo. Eso fue en todo ese proceso, viste, que estábamos echados. Entonces, este pafleteábamos, informábamos, que podía viajar, y hablábamos en una radio, y el conflicto era que lo íbamos a sacar para afuera. Y mucho la comunidad, de hecho por eso son 3 meses, que no cobrábamos, no teníamos mango, antes de que el juez dictara el locavo patronal, que también fue histórico, un fallo histórico en Neuquén, de que Sanón era el culpable de la situación que estaba pasando los trabajadores de la fábrica. Bueno, también se sabía, los presos estos también sabían que había conflicto en Sanón, que los trabajadores tenían problemas, y donaron la ración de la comida de 3 días a la fábrica, a los compañeros que estábamos en las carpas, en la opción popular, así que tuvieron 3 días sin comer los locos por acompañar la lucha. De hecho, por eso nosotros después retribuís también, y qué sé yo, para la época de Navidad le llevamos no sé, bolsas de harina y las cosas que hacen, porque hay un pabellón que hace pan dulce, viste, y en lo que podés también retribuir. No solo eso, sino que por ejemplo es sabido, ¿no?, que el que menos tiene es el que más te da, el que no tiene, nosotros ahí enfrente de la fábrica hay una ruta provincial donde cruzás la fábrica y hay una barda hacia abajo y hay un barrio de como 400 familias, muy muy diferenciado, ¿viste? Y bueno, estábamos cortando la ruta, viste, y claro, con esos populares, más o menos la solidaridad de algunos se ha acercado, en la casa tenían un par de paletes fideos, porque en realidad muchos eran únicos sostén de familias numerosas, viste, y se te complicaba, loco, viste, llevaba 2 meses y no cobraba, y qué mierda, viste, o sea, vos tenés que llevarle algo a los pibes, que en mi caso no fue tan complicado, viste, yo tenía una mano de otro lado, había un compañero que la pasaron fea, y por ahí mirábamos para allá, para el lado del barrio, y empezaban a subir las viejitas, viste, con bolsas de torta frita, un paquete de harina, viste, y la gente que pasaba por la ruta cuando vos cortabas te aplaudía, viste, y te dejaba un paquete de yerba, un paquete de fideo, te traía una bolsa con verdura, y un día a mí me pasó una cosa, vino un vago y frena, viste, y estaba lloviendo, y estábamos, teníamos todo cortado, y me dice, loco, ¿vos fumás? Y le digo, sí, le digo, pero no tengo. No, porque lo único que tengo, hermano, y si tengo una caja de cigarro, que por plata lo tengo, pero te dejo los cigarros, loco. Y vos, sí, mierda, loco, viste, la gente. Pero ya estaba el conflicto para afuera, viste, o sea, yo agradezco mucho a la comunidad de Neuquén y de alrededores, ¿no? Porque vos fijaste que trabajar en Sanón, cuando vos entrabas a la fábrica, todo el mundo quería trabajar en Sanón. La gente que vos conocías de mi ciudad, yo soy de Centenario, que está a 7 kilómetros de la fábrica, y a 7 kilómetros está Neuquén Capital. Y la gente que vos conocías también, chico, qué bueno, estaría entrar a Sanón, viste, como ganan guita, los locos ahí. Y vos decías, sí, la verdad que sí, y bueno, yo entré a Sanón, viste, y ganaba guita, pero era fuerza de, o sea, de mucha esclavitud laboral, llamale, viste. Pero vos entrabas a la fábrica y te decía, trabajar en Sanón es un privilegio, cuide su trabajo, viste, y así iba entrando y te iba haciendo la cabeza, viste, pero te voy a decir que más o menos, ¿sí? Vos sabés que por ejemplo la gente está la parte de porcelanato, esa es la última planta que se hizo en la fábrica, la única fábrica que había a nivel latinoamericano que fabricaba porcelanato era Sanón, y calidad de punta, ¿no? Entonces los pibes que entraban a Sanón, eran todos pendejos estudiantes, viste, y esos pibes le hacía en la cabeza, vos sos el mejor de la fábrica. Porcelanato es, así como es la calidad de lo que es el producto, así son ustedes. Selección, segundo plano. Cosa tercero, los mejores de la fábrica son ustedes. Por eso ustedes tienen grafa azul, por ejemplo. Y los vagos, para dividir, son los mejores. Claro. Vos pasabas con el problema. Y de porcelanato no pasaba por la otra, te pasaba así. No pasaban por la puerta. Claro, ¿qué mira si yo soy de porcelanato? En serio, la cabeza que te hacían ahí adentro, y muchos, viste, la agarraban porque, bueno, como le decían, no, pero me parece que no, bueno, no, te echaban la nieve. Y así, viste, pero lo que te imponía Sanán era terrible, era terrible. Te cagaba la puteada. O sea, yo en la época, por lo menos estuve, no era tanto, pero pone 10 años atrás. Te puteaba, andá a putearlo, pará un poco, viste, y los compañeros recibieron ese tipo de trato, los más viejos, viste, hoy día, viste, después de tantos años de lucha, y se ponen a recordar los vagos, viste, se te caen los mocos, viste, porque el mismo viejo que venga y te diga cómo cambiamos las cosas, ¿no? Con el tipo que antes no quería ni, porque antes teníamos miedo de hacer una asamblea afuera del portón, viste, oye, no pasemos el portón porque nos van a echar a vos. Y hoy día, viste, vos sabés que pudiste y querés hacer todo, pero se sufrió muchas cosas, muchas persecuciones, muchas amenazas de parte de la policía, del gobierno, como decir, en esta época hay cinco, pasando estas cosas, a cierta compañera le apareció una bolsita con dos balas y esta bala para Coso, para Godoy. El gobierno de ahí responde a esa ideología, es totalmente de todas, siempre realmente a eso. Yo me acuerdo de una manifestación, por ejemplo, que fue una de las más crudas para nosotros, se pinchó, viste, en la casa de gobierno, también estábamos casi quemando la casa de gobierno, viste, entramos a prender goma, y ya nos llevamos, y teníamos una llamarada y entró a agarrar por la ventana, viste, y en realidad nos estábamos llevando y había gente adentro también, loco, viste. Entonces digo, bueno, muchacho, acá se va a pinchar, o sea, porque no iba a sacar la goma, le iba a apagar, y ya nos metimos, ¿no? Y se pinchó, viste, ya, entraron adentro los milicos y agarraron una represión, entraron y para todos lados, ¿viste? Y lo único que se escuchaba en los taxis, viste, que le agarra la frecuencia, ¿no? A los de camisa marrón hay que darle, nada más. Porque también había otro acompañamiento de esa manifestación, ¿no? A los de camisa marrón hay que perseguirle y hay que darle, viste, éramos nosotros los de marrón, viste. Entonces vos corrías por ahí, ¿no? Y te paraba la gente de los alrededores y muchos te martillaban, viste, vení para adentro, saqué esa camisa, ponete esto, pum. Te daba una armera, o te metía adentro y te escondía. Y bueno, agarraron a varios, viste, ese día, que era una tuna, varios. Y bueno, terminó esa represión, sacamos los compañeros que estaban detenidos, y a la otra semana se organizó otra, viste, en contra de esa represión que había habido, ¿viste? Que entraron acá, por ejemplo, maestros, y muchas organizaciones sociales, viste, y muchos que acompañan, todas estas cosas, y dijeron, bueno, nosotros me de entrada con ustedes, pero ¿no tenés unas 1000 camisas marrón más? ¿Para qué? No, para bueno, nosotros tenemos todo con camisas marrón, los docentes solo queremos con camisas marrón. Así que vos decís, mierda, viste, te das cuenta, viste, o sea, la solidaridad que tuvo Sanón fue terrible, esas son cosas que para mí son feas vivirlas, ¿no? Pero son lindas, viste, porque vos decís, mierda, a lo que has logrado o lo que te satisface llegar a ser, ¿no? El 8 de marzo, el 8 de abril de 2003, fue la última orden de desalojo, ¿viste? Esa fue, hubieron 5. Y esa última fue la que dijeron, sí, que hay que desalojar. Las otras, porque te la manda el juez de acá, desaloja a Sanón, y la tiene que firmar un juez de Neuquén, ¿viste? Ok, desalojemos a Sanón. Entonces allá no se secaron a nadie, entonces cayó la última orden de desalojo a un juez que es represor, que te reprime, te manda a reprimir y desalojar por cualquier cosa. Y bueno, dijo que sí, de ahí que desalojar ya no. Entonces, eso claramente lo cuento siempre, que me parece que lo cuento siempre porque una cosa que me quedó muy muy marcada, ¿no? Es lo que me acuerdo patente toda la lucha. Bueno, entonces estábamos organizados, ¿viste? A resistir, decir, loco, bueno. Había un grupo de 30 o 40 activistas que estábamos decididos y bueno, loco, vamos a ver si la manera desalojamos a masa, listo, bueno, acá no lo sacan, pero o sea, cuando sí, no van a sacar, cuando pipa adelante, dicen, no van a sacar, no, ¡bum! Y para la mierda no, viste, o sea, sí, loco, nos van a sacar cuando pipa adelante, vos está, sí, yo también, vos, y mirá, yo no sé, porque viste, bueno, no hay problema, loco, sí, pero yo defiendo la fábrica, está todo bien. Había un grupo de compañeros que por ahí eran 200 y tanto que bueno, se defendamos, pero si vienen acá, no, bueno, nosotros no tratemos de pelear. No, nosotros vamos a pelear a morir. Teníamos 30 o 40, ¿viste? todo el conjunto que estaba defendía esa ley estaba dentro, o sea, no es que se abrían, ¿viste? Pero mucho cagazo también, o sea, todo el mundo estaba cagado, ¿viste? Entonces me acuerdo que estábamos en la fábrica inmensa, ¿viste? Más allá del predio, lo que era fábrica, ¿no? Digamos, la huevada, ¿no? Y entonces, pues, en esta esquina había un puesto, en la otra esquina, la esquina arriba de la fábrica, ¿no? Y todo con Hank, ¿viste? Fuerte, loco, ¿viste? ¿Cómo está ya? ¿Viste? Todo tranquilo, se escuchaba. Y al rato, ¿cómo está ahora? La media hora, todo tranquilo, ¿viste? Y teníamos así pales y piedras, ¿viste? Molotov, y por ahí ven otras cosas también, ¿viste? Sí, ¿no? Esos 30 o 40 activistas estábamos decididos, ¿no? ¿Cómo? Si nos van a sacar, bueno, caerán de ellos y caeremos nosotros, ¿viste? Que tengan que caer, o sea, se había llegado a ese punto, ¿no? Gustavo, me acuerdo, ¿viste? Que les anojo se lleva después de las 12, entre las 12 y las 3 de la mañana. Es donde te van a desalojar. Y vos imaginate, Sanón en el medio de dos ciudades, donde después de las 12 de la noche no pasa un bondi, no pasa nada más, puede pasar gente que vive, ¿viste? No pasa nadie, ¿viste? Entonces, bueno, y atrás de la fábrica todo guarda, ¿viste? Y vos sabías que estaban a 3 kilómetros toda la gendarmería, ¿viste? Si lo van a dar masa, lo van a sacar. Bueno, pero va a costar, ¿viste? Entonces estábamos ahí ya a las 10 de la noche, ¿viste? Y vamos a trabajar, vos entrabas sin elección, ¿viste? Pero qué selección, ¿viste? La entrada. Ahora está, viste, todo iluminado, pero en esa época estábamos en primer conflicto, estaba todo oscuro, viste. Y vos mirabas un monstruo para adentro, así todo oscuro, y veías máquinas, viste, todo así, frías, ¿no? ¿Viste? Y bueno, y si nos juntamos entre 10, 12 compañeros, viste, que estábamos en un puesto, y bueno, loco, nos sentamos, viste, y estábamos así, y bueno, vamos a tomar un vino, loco. Bueno, yo tengo uno más. Bueno, tomé un charlando un rato porque ahora se bosta, loco. Bueno, y tomamos y hablamos. Pero en un momento vos llegás y vos te quedabas mirando, viste. Y se te veía la lágrima, se te ponía. Claro, vos decís, loco, escuchame, loco, si vos estás conmigo, gracias por estar conmigo, viste. Gracias por acompañarme en esta, gracias por pensar como yo. Vos tenés un pibe y yo también, viste. ¿Qué sé yo? No sabemos qué va a pasar hoy, viste. Entonces, bueno, tomamos unas cañas así y bueno, cada uno son las 12, loco, bueno, vamos, cada uno se cuesta. Y nos amotinamos, y estábamos locos, y estábamos esperando todo el mundo. Y 3 de la mañana, que se cae un auto, una camioneta con gente, se baja, se queda en el portón. Ya casi para las 8 vino un bondi, vino otro bondi, con organizaciones sociales, y pibe con alumnos, con maestros, y a las 8 de la mañana había 5.000 personas, allá afuera de la fábrica, ¿viste? Y vos, si vos estabas al lado de adentro, viste lo que es el portón, ese semejante portón, estaba así, viste, y vos mirabas a toda la gente afuera, una alegría, ¿viste? Entonces no se llevó a cabo, dice, loco, ya era viniendo, o sea, ese loco estaba aprobado por todos los jueces. Y los medios de la ciudad y todo eso salen a decir, el desalojo de Sanón no se lleva a cabo para salvaguardar la vida del trabajador. Mentira. Porque habían 5.000 tipos. Tenían preparada la otra. Tenían una desalojo. Claro, por fin lo sacamos a ese de acá. Pero no, si vos sabés que no se llevó a cabo por eso, por la solidaridad de la comunidad en sí. Si eso te daba fuerza, vos decís, no, mira, si un montón de gente que viene a poner el pecho, que no trabaja en la fábrica, pero que entiende la situación que estamos pasando toda la clase trabajadora, ¿no? Y te da una mano, decís, bueno, lo convenientemente ponete a laburar o ponete a hacer cosas, ¿viste? Y dale para adelante. Pero así como esa historia hay muchas, ¿viste? Hay muchas historias vividas, yo por ahí cuento que me toca a mí, pero hay compañeros que han vivido otras historietas, ¿viste? Que son cosas fuertes, como si, ah, mierda, a lo que han llegado después de tanto tiempo, ¿no? Pero sí, hubo muchas. Y llegamos a tener afuera de la carpa, me acuerdo que, claro, llegaba todos los días, al final del día, ¿viste? Pues, hacíamos, por ejemplo, si iba un estándar acá, si el otro se quedaba, guardia permanente. Y todo el compañero siguió con su bolsa de mercadería, ¿viste? O sea, porque habíamos llegado a tener un trailer, ¿no? Que parecía un supermercado, ¿no? Que se pudre, ¿no? Lleno, ¿viste? Fideo, polenta, línea, pero era una góndola de ahí allá, así como están los libros, pero era toda mercadería. Bueno, y había uno que estaba encargado. Dice, bueno, ¿qué vas a llevar? ¡Tac! Artículos de limpieza, de todo, ¿viste? Y esa fue la gente, esa fue la comunidad misma. Eso fue abrir la cabeza a los compañeros, pues el activismo de base, ¿no? De compañero, decir, no, pero tenemos que ir para adelante, tenemos que venir, vamos. No, que yo, porque el tipo que trabajaba en Salón era un privilegio, vos ibas a cualquier lugar y te decía, vos trabajas en Salón, pero yo te lo que quiera, y ni firmé nada, lo que si vos trabajas en Salón, porque pagaban mucha guita, ¿no? Y después que empezó a quilombo, ni consigo garantías sacamos, la verdad, ¿viste? Pero entonces, imagínate esos compañeros que estaban realmente. Tenían una cabeza hecha de tal forma que no existía otro trabajador. El mejor era Bisonón. ¿Entendés? Y después ese compañero, cuando vos le demostraste que el tipo cuando te va a reventar, que hay que luchar, que hay que mínimamente que te respeten tus derechos como trabajador. A ese compañero cuando se dio cuenta, fue un golpe muy duro, cuando se dio cuenta de que 3 meses no te pagaban, y tenías que llevarlo de la mano, porque en un momento se hicieron comisiones, íbamos a los barrios, y tenían que golpear puerta por puerta, si ya no tienen alimentos, porque no hemos cobrado, y un compañero viejo que le hicieron, te juro, viste, fue una cosa muy dura, viste, de golpe, yo que era el mejor, aparentemente ahora no. Pidiendo por las casas. Estoy pidiendo por las casas, los barrios, pidiendo casa por casa. Entonces, viste, lamentablemente tuvo que llegar hasta ese punto, ¿no? Para que varios compañeros se dieran cuenta de cómo era el tema, ¿viste? Hoy día, también hay compañeros que veo que la ven pasar, ¿viste? Pero también por ahí se nos fue un poco la mano a nosotros en hacer lo que es eso, ¿viste? No sé, ponerle, cómo llamarlo, pero decirle, por eso digo yo que la lucha más dura es la de todos los días, de hablar con el compañero, decirle por qué estás acá, no es un laburo cualquiera, esto es una fábrica recuperada, gestionada por los trabajadores, acá no tenés patrón, acá tenés lo único que tenés, no es un descontrol obrero, loco, esto es un control obrero, acá tenés que tener responsabilidades, o sea, acá tenés que trabajar a alguna de estas horas y salir a estas horas, y si hay que quedarse como nos quedamos en alguna época nosotros, venir a laburar todos los sábados y domingos, pero viste, a honores, viste, o sea, a laburar. La producción se tiene que hacer. Hoy tenemos crisis, esta crisis que tienen que de vuelta la paguemos nosotros. A nosotros nos está yendo financieramente bastante mal. El tema de las ventas cayó un 50%, y de golpe ahora se discute cuando antes, hace 2 años atrás, discute, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Lo excedente de este año, lo vamos a meter todo en la fábrica, la parte de la nación ya está, y nos repartimos un premio a nosotros. Hoy no, hoy se estaban ya casi, no se llegó a ese punto, viste, de decir, vamos a discutir una asamblea, pero ¿qué tanto lo sacamos porque sí, loco? Porque no nos da, hoy día no nos da. No se llegó todavía a ese punto, pero a veces vos decís, ojalá, o sea, ojalá y no, viste, pero sí, para que algunos compañeros se den cuenta, viste, que no, si vamos a trabajar y vamos a leer, no, está jodido, que es una crisis, que hay que laburar, hay que ponerla, viste, hay que poner el nombre y laburar. Entonces, a veces esos golpes también son buenos, viste, adentro de lo que es la fábrica, para que el compañero también abra los ojos, ¿viste? Pero bueno, ahí estamos, viste, medio como que pues ahora manteniéndola, viste, y ahora con la expropiación, calculo que algunas puertas se irán a abrir, viste, más allá de la tranquilidad de que no te desalojen, alguna otra forma como para paliar los gastos, ¿no? Porque vos imaginate, nosotros pagamos, por ejemplo, 1 millón por mes de luz y gas. Yo creo que hago de 500 de gas y 500 de luz, cosa así. Una luca y algo por mes. Y la tenés que pagar así, ¿viste? Y Sanón pagaba el 30%. El gobierno le subsidiaba lo que es la luz, lo que es el gas, lo que es la tierra. ¿Viste vos? Claro, Sanón, por ejemplo, está en el parque industrial de Neuquén. Acá hay una división, por ejemplo, geográfica, llamale, que de acá para acá es Centenario, la ciudad de Centenario. Y la ciudad de Centenario tiene el EPEN, Ente Provincial de Energía de Neuquén. Y de Neuquén tiene CALF, que es una cooperativa. ¿Viste? Entonces lo que hace el gobierno, esa nota, se nota acá y dice, corre el alambrado 5 metros más allá. Y lo corrieron, 5 metros. ¿Y qué hace? Bueno, ahora pedir la energía se la pedía el EPEN. Si era un ente provincial. Eso lo sucedió nosotros. Si estaba al lado 5 metros más acá, no, porque era un calvo. Era una cooperativa. ¿Entendés lo que llegan a hacer? ¿No? Los sitios, las tierras eran. La mayoría de las canteras que tenían en Neuquén eran de los mapuches. Que jamás pagaron un comando. Y llegaban, sacaban tierra y listo. Esto de la provincia y esto de Sanoán y los negociados que tienen, ¿no? Y a nosotros nada, vos decís que es fácil que se podría hacer, ¿no? Porque si nosotros nunca dijimos, cuando ya agarramos este camino así, vamos a darle para adelante, nunca dijimos, propiemos la fábrica, estatizarla y que sea nosotros, que sea nuestra, ¿no? Que sea el pueblo, como es. O sea, subsidiar la planta, hemos presentado un proyecto de obras públicas en la legislatura con 50.000, 60.000 firmas, donde vos decís, loco, dar una mano con la luz y el gas. Poner un vedor, lo que puede, mirar lo excedente que hay, y destinar a un bien público, ¿viste? Hacer un hospital, hacer una escuela. Y vos decís, qué fácil sería, ¿no? Pero no, ¿viste? Estas cosas, o sea, no le conviene. Yo me acuerdo que, como te decía, que ahí estaba que la fábrica está, por ejemplo, a 7 y 7 kilómetros de cada ciudad, enfrente está ese barrio que decía, lo tuvo casi 10 años pidiéndole al gobierno que hiciera un centro de salud, una salita de primeros auxilios, porque en una determinada hora no tiene cómo llegar si algún pibe está enfermo o alguno se enferma. Y tuvo 10 años pidiéndole al gobernador una salita y nunca nada. ¿Viste? Y nosotros le contamos la mano cortita, 3 meses hicimos un centro de salud. O sea, con dos cositas para atender, la salita de espera, una cocinita, un baño, de pie a cabeza le hicimos a los trabajadores, porque esa comunidad lo necesitaba, cosa que tenía que dar el gobierno. O sea, los gobiernos tienen que dar una solución y la tenemos que dar, al final la teníamos dado nosotros. Y ese centro de salud tuvo un año parado, porque el gobierno no permitía que los profesionales vayan a atender ahí, ¿viste? Entonces, ¿viste? Son cosas que a veces no las entendía, no se entiende, ¿no? Pero bueno. ¿Cuánto están ganando ahora, más o menos, en promedio? 17.000 pesos. Y mira, es fácil, yo creo, llegamos a los 3.000 pesos por mes, casi 1.500 por quincena, y hay un piso diferenciado que son en algo de 400, 500 pesos. De un compañero que, por ejemplo, porque por eso te digo que, o sea, no, qué bárbaro, compañero, viste, porque todo el mundo es físico, realmente no es color de rosa, no, viste, ahí somos 430 y hay que las asambleas son crudas, viste, en un marco de respeto, pero, viste, entonces, está el compañero que te dice, che, loco, yo tengo 20 años laburando, este pibe tiene 3 meses laburando y está ganando lo mismo, ¿cómo puede ser? Y bueno, vos tratás en la asamblea de dejar conforme a todo el mundo, de dejarnos conforme todos, ¿no? Entonces se llegó a un punto y dice, bueno, le pongamos un reconocimiento a la antigüedad, al compañero, que tiene de 0 a 5 a 100 pesos, el que tiene de 5 a 10, 200, y el que tiene bueno, por cada 5 años, 100 pesos, que llegaba a los 300, 400 pesos, creo que tenía más de 15 años, 20 años para vivir. Entonces ya todos quedaron, no, bueno, hasta un poquito mejor. Después estaba el tema de que, por ejemplo, si loco, pero este pibe te quedaba 3 certificados por semana. Toda la semana, porque así, la otra semana te enfermo. Y vos qué decís, creo, si no, estás enfermo, ¿qué vas a decir? ¿Te echo? No, porque vos estás luchando para que haya más puestos de trabajo. Estás en otro lugar, no estás peleando para que haya más puestos de laburo, para que sea una sociedad más justa, y golpe, ¿viste? Por eso te digo que hay compañeros que no entienden y la ven pasar así nomás. Entonces también se llegó. Porque después, a la larga, si vos la dejás pasar o si no le damos solución a nosotros, a la larga el compañero, ¿viste?, empieza a dar conformidad y se empieza a pudrir todo. Entonces se llegó un arreglo en la asamblea y dice, bueno, 3 certificados, perdemos un plus que de 150 pesos. ¿Viste? 150 más. Bueno, ya ahí bajaron, ¿viste? Un poco. Pero que realmente no le pone, porque es así, porque hay tipo que le ponen, hay tipo que le ponen mucho, hay tipo que le ponen, hay tipo que le ponen poco, hay tipo que le ponen nada, podría. Por eso digo que se nos escapó las manos a nosotros en un tiempo de empezar a explicar todo el proceso que habíamos sufrido. Entonces, seguía la disconformidad. ¿Viste? Porque el tipo no le ponen ya 150 pesos ni nada. Ya está. Si te clavo uno de 20 días, un totazo 150. Así que la última jornada, creo que eran 450. ¿Viste? Así que ahora los certificados, 450 ya pega un poco más, ¿viste? ¿Y por tipo de trabajo tienen alguna distinción o algo así? No, por tipo de laburo no. Fábrica no ganar, ¿no? Sí, por eso, pero no es por tipo de laburo. Es por cuestiones de forma de trabajo. Claro. Si ellos hacen 6x2. Entonces, 6 días y 2 de franco, los de corazón de fábrica. Son los horneros y todo. El horno no se apaga nunca. Claro, 6 días... y no de franco, toque, lo que toque, ¿no? 6 días, eso es corazón de fábrica y eso tiene un plus de 400 mangos por ser 6x2, llamamos nosotros. 6 días. ¿Son jornadas de 8? Sí, son jornadas de 8, pero son de 6x2. Se toque lo que toque, se te puede tocar franco en martes. Bueno, nosotros tenemos el régimen de laburo de lunes a sábado y de lunes a viernes. Entonces, esto 6x2 con 400 mangos más. Pero después el tema del laburo, no. Que en un momento surgió, viste, Vago y vos. Es que es difícil, ¿no? Porque si el tipo loco te arriba una máquina que sale 50 lucas, ¿viste? El tipo que tiene la capacidad para armarte una máquina que es robótica. Y vos te llegas, pero tampoco, ¿viste? Si empezamos así, empezamos a hacer lo que era patrón, ¿viste? Entonces, el tipo, bueno, yo soy técnico, dijo, entonces. Porque es verdad, entonces ya a lo mismo de todo, entonces no. El tema del laburo, el sueldo es el mismo, ¿viste? Cambia es nada más que el sistema de trabajo de esos compañeros, 6x2. Y creo que los de la guardia también son 6x2, los que están en la guardia de la fábrica, eso también son secos. Pero después otra diferencia no hay, pero sí andamos rondando los 3.000. Una pregunta, ¿el grado de participación de los compañeros en las asambleas, cómo es? ¿Y cada cuánto tienen la asamblea general? Y asamblea general, que nosotros le llamamos una jornada, se hace una vez por mes. Eso se ocupa, digamos, al primer día del mes o generalmente el último. Y la jornada laboral de 8, o si se tiene que estirar, se tira. ¿Viste? Y esta, la totalidad de la fábrica, ¿no? O sea, los 3 turnos tienen que estar ahí. Entonces se discuten ya temarios ya que se han visto durante todo el mes, bueno, no vamos a tratar la jornada cuando son temas muy puntuales, ¿viste? Se trata de los temas financieros de la fábrica, del tema económico de cómo estamos, la situación política, y después temas que son recandentes, ¿no? O sea, bueno, la disciplina de algunos compañeros, un montón de cuestiones que la decide en conjunto, ¿no? Y después asamblea se hace, generalmente se hace una informativa, ¿viste? Una vez por semana, pero si es necesario, porque la asamblea es rapidita, ¿viste? Sale un turno, trata 15 minutos, se explica, se habla lo que se tenga que decir, y escuchan los 2 turnos, ¿viste? Y la participación y está siendo baja hoy día, ¿no? Por eso, por vuelvo a decir, no es el trabajo del día a día de no haber explicado, hay muchos, ¿viste? Que no. Pero bueno, estamos buscando forma y siempre le vamos buscando forma para empezar a captar todo, ¿viste? Pero bueno, sí, igual son participativos. O sea, si vos decís vamos a defender la fábrica, van todos, ¿viste? O sea, ¿y por qué? ¿Saben por qué hay que defenderlo? ¿Viste? Vamos todos. Pero bueno, es más o menos así, ¿sí? ¿Y a quién venden la producción en general? ¿Exportan? ¿Venden? Y se exportaba, o sea, que logrado llegaron a Chile a vender, ¿viste? Pero bueno, eso se cortó por cuestiones, no daban los números. Nosotros tenemos la producción, que para nosotros es muy elevado el costo del cerámico nuestro. Por un montón de cuestiones, si viste la fábrica, ¿qué hace la fábrica al lado? ¿Viste? Bueno, acá el costo está muy elevado, bueno, ya 100. ¿Listo? Nosotros realmente con la producción que tenemos hoy, que es baja, somos demasiados de nuestra fábrica, ¿viste? Pero, ¿qué me preguntaste vos? ¿A quién se...? Ah, bueno, entonces, no daba los números, la exportación se cortó, ¿viste? Es parte del mercado capitalista, a nosotros nos tira a matar, ¿viste? O sea, lo que era producto de la cerámica, ellos están todos unidos. Por ejemplo, nosotros para comprar hay un insumo de ferrum, que es uno de la mejor calidad en un determinado producto para hacer la cerámica, nos quiso vender a nosotros, ¿viste? La materia prima. Entonces la demás fábrica después dijeron, si vendés o no, no vendía a nadie más. Y así, ¿viste? Entonces lógico, te sacan todo el tiempo al mercado, te sacan piso por 10 mangos al público. 10 mangos al público, nosotros tenemos un cerámico de 12 pesos de costo. Pero vos te pones el cerámico y pasás y cuando volviste a pelar. Porque así, terrible la mala calidad, ¿no? Lamentablemente la gente hoy a veces no mira los precios, no mira la calidad, mira el precio, ¿no? Pero después todo el país, porque estamos, o sea, por esta crisis está bastante parado el tema de la venta. Así sí, hasta un 50% bajó la... Pero digamos, directamente a corralones. A corralones, sí. Me lo metemos en el mercado y tenemos que vender a corralones, o sea, porque te compran por cantidad. Es lo que... O sea, el mercado que tiene esa no. Vendemos lo que a todo el país. Pero exportarlo. Y ahora se está vendiendo bastante poco. Pero por todo esto, o sea, no se vende nada. No se vende. Sí, se para la construcción, digamos. Todo parado. Así que bueno, esperemos que responda un poco. Porque, no está haciendo más. Ya creo que tenemos un paro de 3 millones de deuda. Lo que es luz y gas. Pero por ahora, ahí está. Sí, otra pregunta yo también. Dale. En la parte, por ejemplo, si quiere contable o más técnica de la gestión, qué sé yo, fueron los mismos compañeros que, no sé, ¿cómo manejaron eso? Sí. Porque manejar una fábrica con tantos trabajadores, sí. Y hasta hablando de cifras de 3 millones, como... Sí, ¿verdad? Viste, es verdad. ¿Cómo hicieron? ¿Si tuvieron que contar con gente de afuera? O si tuvimos mucho... Sí. En realidad los lugares... todos los lugares por afuera, que generalmente son tres ventas, compra y todo lo que es la administración, la parte contable, los compañeros del personal, le decimos nosotros, que también llevan el control de los compañeros, de todos los cuestiones, son todos los que estábamos en la producción. Pero ahí tuve muchos convenios con la Universidad Nacional de Comahue, con mucho apoyo, mucho, ¿cómo se dice? Te mandan a hacer más cursitos, te enseñan, ¿viste? Y sí, por ejemplo, en la parte hay dos contadores que son de afuera. Después está González, que no sé qué, es más que contador, me parece que es lo que está con nosotros, que lleva los números, las finanzas. Hay gente profesional que también está de acuerdo con la lucha y más allá de la mano, también trabaja con nosotros y también tiene su sueldo. En sí, los compañeros son los de la fábrica, no los que estaban en. Yo estuve mucho tiempo en venta, por ejemplo, tuve como 5 años en venta y ahora volví a la producción. Pero son los compañeros de la planta que han sido asesorados, que han ido enseñando, y siempre hay al lado, en lo más finito, gente que es un poco más, que ha estudiado más sobre esos temas. ¿No es administrativo de antes, digamos que es? No, eso creían que también era sanón, pues se habló con los compañeros, con muchos compañeros. Sí. Y me acuerdo que esa época uno del personal estaba de acuerdo con que era una mujer que estaba de acuerdo con lo que nosotros estábamos empezando a hacer, y por ahí nos tiraba una batida, ¿viste? Lo que estaba pasando adentro. Pero ellos creían que la mayoría creía que era sanón, ¿viste? Y no, cuando nosotros decidimos tomar, no, se borraron todo. Yo estaba esperando que nos saquen a nosotros para volver. Bueno, nunca volvieron, lamentablemente. Largan a sus compañeros, largan a sus compañeros también, ¿viste? Que no, bueno, pero no participan, y bueno, pero ese es el laburo, claro, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, los compañeros que son tratados, como se dice, con los que tienen otras capacidades, ¿no? Que son claro. incapacitados hoy para la sociedad, se dio lugar a ellos también. Después, por ejemplo, se necesitó tareas específicas de la planta y se convocó a ex agamistas que no estaban en la planta y se dio su lugar, y después también se dio lugar a los familiares. Así que es un proceso bastante lindo, bastante interesante. Inclusive en una época se le dio lugar a los que nosotros llamamos montistas, viste, que son los que estaban con el monte, que era el sindicato que había antes, que se fueron muchos con él porque por favor sindicales y otras cuestiones, y no pudieron volver, viste, que hasta el día de hoy ante las propiedades seguían, y algunos diputados usaban a esos compañeros montistas para trabajar la ley de expropiación, viste, que sacaban otra ley que tenían que cobrar los trabajadores. Y se le dio la posibilidad a ellos también, algunos que dijeron en su momento, sí, también, gracias compañero, no estaba con Monti, no era otro sindicato, pero ahora me doy cuenta que acá yo quiero trabajar, y compañero, venga, y lo enganchaba otra vez colgando correa, viste, quemando motor, viste, claro, si no sabotaje, claro, cocheando sí, todo. Sí, sí, total, sí, en algunos, muchas cosas. No, la fábrica de todo. Claro, porque ahí le toca, sí, al empresario, le toca al sindicalista, está todo, porque están todos prendidos en el mismo negocio. Claro, totalmente, claro, por eso es que, bueno, estas cosas... Yo todavía digo, ¿cómo se la arrancaste, no? La expropiación. Decía, porque el MPN, o sea, en el transcurso de los últimos dos meses, nosotros hablamos con el que maneja el bloque, entramos muchas veces, yo tuve la oportunidad de entrar varias veces a la legislatura, ¿no? A discutir con los tipos, y totalmente, caradura total, ¿viste? Pero de golpe que el tipo este que maneja el bloque, el Movimiento Popular Neuquino, venga, ¿viste? Por supuesto que viene, así, ya la tenemos, loco, ya la tenemos. Ya tenemos, loco, cuando la semana pasada le dice, no, acá, no sé, porque yo no sé nada. De este tema no, de golpe no sé cuál es el momento político del MPN, las internas que tenían ellos. Se dieron un montón de cosas, ¿viste? Pero era increíble, ¿no? Es increíble que el tipo te tenga que decir sí a la expropiación. O sea, es realmente, es como si le ganaste con la lucha, pero lo fuimos encerrando en muchas cuestiones, ¿viste? Lo fuimos encerrando durante tantos años, en muchas reuniones, muchas cuestiones que presentábamos, manifestaciones, muchas de cuestiones, pero... En realidad, no sé, por el momento político, las internas del MPN, muchas cuestiones. Pero bueno, salió. Inclusive, ese miércoles que, imagínate, nosotros estábamos afuera de la legislatura, que fue una marcha impresionante, impresionante, la cantidad de gente. Fuimos a las 3 de la tarde y se termina a votar a la 1 de la mañana, la expropiación, ¿viste? Nosotros estábamos a la fuera de la legislatura y veíamos un pantalla gigante, ¿viste? Y bueno, ahí por él dos diputados, tres que totalmente en desacuerdo, que hoy son los que siguen hoy pidiéndole al juez que revea la expropiación de Sanón porque es anticonstitucional, y bueno, y tiene que echarlo para atrás, ¿viste? Pero yo no sé, creo que más allá de toda la lucha y todas estas cuestiones, ya estaban encerrados, no había forma de... La comunidad entera lo sabía, ¿no? De el proceso de lo que era la expropiación. Así que, una alegría realmente inmensa que vos la vivís. Aquel que vivió todo el proceso de la época hasta Zanón, hasta la recuperación del sindicato, la huelga a los 9, la huelga a los 34, los 3 meses de carpa, empezar a producir, empezar a salir para afuera, empezar a tomar compañeros, empezar a dar respuestas a uno mismo, a la comunidad, y llegar a esta instancia, realmente una emoción de haber torcido en poquito, viste, el brazo del gobierno y tratar de que esto sea un poco más justo para todos, era inmenso, viste, pero bueno, el aporte para toda la clase trabajadora, ¿no? Creo que todos somos dueños de la expropiación, somos estudiantes, los otros trabajadores, el que está con patrón, el que está sin patrón, ¿viste? Son cosas que espero que sirva para empezar a cambiar un poco la historia, ¿no? Que de hecho ya porque vos venís acá y estabas en IMPAC y había compañeros de otras cooperativas y decían, che, pero muchachos, viste que el salón se apropió, no se puede, entonces vos ya viste, entra de otra manera, ¿no? Pero bueno, es complicado, pero es bastante, es duro, ¿no? Pero bueno, si las luchas fueran fáciles, aquí estamos hablando. Claro. Aparte por ahí está bueno, no, es un poco duro. Un montón de mentiras de la política, señor de Bush. No, terrible, sí. Ya el año pasado se hizo una de fábrica recuperada, una feria en la Plaza San Martín. Fue el ministro, todo el ministro de Desarrollo Social, todos los asesores, los directores, todos. Uno lo escuchaba hablar y dice, bueno, mañana esto es un movimiento infernal, hasta prometió, no sé si estuviste. No, pero se hizo ahí dentro mismo de la feria para ellos, claro. Y mañana mismo dijo, está abierta la dirección en el ministerio para que todos los que estén con la fábrica recuperada vayan ahí para ahí van las soluciones. Y yo justo estaba haciendo una tesis en una escuela que era sobre fábrica recuperada, estaba haciendo sobre la papelera de acá en Camino Centenario. Y bueno, fui, como yo trabajo en el ministerio, fui un montón de días a averiguar, jamás se abrió la dirección, nunca se abrió. Pasó el caso, justo teníamos que hacer unas encuestas, entonces salimos a hablar con algunos compañeros y a una fábrica de perfiles, no me acuerdo qué otras cosas más hacían. Y yo le pregunté, le digo, ¿vos le creías al ministro? No, dice, porque vos sabés lo que nos pasó, dice. Ahí en ese momento prometió que iba a haber crédito, que iba a haber plata, que iba a haber de todo, ¿viste? Y hacía una semana había estado en la fábrica con ellos, y ellos le habían dicho, viste, que tenían algún problema así de caja para salir adelante, que tenían un pedido muy grande, no lo podían concretar, porque, viste, que cuando vos vas a buscar materia prima tenés que ir y poner la plata, ¿no? Es como hacían los otros, que iban a 90 días, 120 días cada año y tenés que poner. Y le dijo que él no podía hacer, no tenía ninguna solución porque no manejaba plata el ministerio, le dijo. No manejaba plata. Que tenían que hablar con Scioli, te imaginás con Scioli que podía hablar con una fábrica recuperada, que se hundía en la nuca. Un descaro en la mentira. Pero no te digo yo que, por ejemplo, a muchos compañeros nos tocó entrar a sesiones con los diputados para charlar del tema, ¿viste? Y aparte que encima que son cara rota, o sea, ojo con lo que hablas, porque viste que tipo dentro de así, no, menos respeto, por favor, me hace, ¿viste? Sí que me respeto, dejame muchas pelotas, ¿viste? Era así. Pero igual, desarpó un poquito y adentro, ¿viste? No, se termina la sesión por seguridad. ¿Se hace eso? Y quedas ahí hablando. Esto no ha pasado. Pero, por ejemplo, una vez en una reunión, donde tipo se le dijo, ¿por qué? ¿Viste? Y hablábamos todo, ¿viste? Recaliente, ¿viste? Dentro de un marco de respeto también, porque si no, el tipo se parece mal. Y le hablaba, bueno, listo, compañero, bueno, sí, muchachos, ¿no? ¿Quieren seguir? Para firmar, bueno, se cierra, después la semana que viene seguimos, chicos, que haga la puta madre, otra vez. Y a la otra semana, otra movilización, y íbamos de vuelta, y boom, en frente de legislatura, ¿viste? Y entrábamos otra vez, y por ahí entrábamos los mismos, y por ahí cambiamos, siempre tiene la posibilidad de entrar, que quiera. Y yo trato de entrar siempre, ¿viste? Porque me gusta, ¿viste? Y vos decís, bueno, por ahí, bueno, entonces nos vamos dentro así y empezamos la otra semana, la misma charla, ¿viste? Un poquito más avanzada en otras cuestiones y encerrándolo, ¿viste? Dentro de lo posible. Y por eso sí, que el compañero dice una cosa y dice este tipo que había estado con nosotros, que era el presidente del MPN, los diputados de ese bloque, pero ¿en qué momento tratamos de funcionar? Escuchame, digo, de la semana pasada, en la reunión, estábamos nosotros mismos, digo, charlamos del tema, esto que lo otro. La verdad es que no lo recuerdo, hijo. Pero la cara te lo está diciendo, sí. Yo te estaba hablando a vos, yo me voy a llevar una mañana, ¿te acuerdas que tengo la biblioteca? Y te contaba el tipo que no, hasta una diputada de la oposición del MPN le dijo, no seamos tan así. Claro, ¿viste? Pero ella también te tira la mano porque algo saca igual, yo no le creo al político a nada, lo que para mí, necesariamente a ninguno, ¿viste? Nada. O había algunos que tenían que votar algunas cuestiones y bueno, estamos más o menos, tenemos cuero para votar. Sí, vota un segundo. Sí, uno. Pero sí. Pero sí, voy a llamar. No me puedes llamar. ¿No me llamás? Sí, por Dios. Por Dios, tiraban un piedrazo ahí y decían, ahora vengo. Y se paraban uno de ahí, cagado, no tenías cuero, no podían votar. Y eso lo quedamos así otra vez, ¿viste? Y así toda la semana. O cuando sacaron la expropiación que salió, no era que pedíamos nosotros, pero bien, o sea, salió. Ellos querían pagarle a los ¿cómo se llama este? A los acreedores privilegiados, el Banco Mundial, el Sangue, que de las máquinas y el día de entonces cuando tiene la propuesta el gobierno a los acreedores de privilegio, entonces tiene que haber una conformidad de los tipos, ¿viste? Entonces bueno, no, pero muchachos, no vamos a reunir porque todavía no tenemos la aprobación de los acreedores. Y ya te quedaban, creo que no sé, eran 2 semanas o 15 días para que no sé qué fecha se guardaba, que cagaba, ¿viste? Y nosotros como locos, ¿viste? Y dice, pero escuchame, lo venimos tratando hace cuánto que la aprobación, pero no la mandaba, muchachos, no la mandaba. Bueno, la semana que viene vengan, que va a estar. Fuimos a la legislatura, ¿viste? Fuimos, no está. Pero si el ministro dijo que iba a estar acá, el ministro... No está. Está en la Casa de Gobierno. Allá salíamos, ¿viste? Bum, la Casa de Gobierno. Bum, bum, la puerta del gobierno. Automáticamente aparecieron. Acá estaban todas las aprobaciones. Y con 2 meses de entrega, o sea, para atrás la tenían cajoneada, ¿entendés? O sea, que si uno no presiona, no pega, si vos te quedas brazo cruzado, no te hace nada. Jamás. Pero bueno. Y fíjate cómo son, ¿viste? Por eso yo no lo escribí, bueno, yo creo que pero que está acá ninguno, que los políticos. Porque vos fijaste que el tipo tiene que llevar la ley de expropiación, la tiene que llevar a una sesión, no sé para qué, el ministro tenía que estar ahí, ¿viste? Con la ley nuestra. Y no estaba. Bueno, sesión, no sé qué, dice, no, pero no está. Muchachos, no podemos meterla. Cuando entraba a la Cámara de Asuntos Constitucionales, decía, no la han traído. ¿Cómo que no la han traído? Si ya está. Y el ministro. Llega el ministro, se lo llaman, llega el ministro Tabaré, tú la trajo. Bueno, después cuando terminó todo, dice. Hay que agradecer a Benito Tavares, olímpicamente con todos los medios, también hay que agradecer a Benito Tavares, que fue el que trajo la ley. Pero vos fijate, dice, hijo de puta, pues, no soy ningún boludo tampoco, ¿viste? El tipo, el Benito Tavares, que el MPN dijo, ¿quién la trajo? El ministro Tavares. Sacan sus movidas, hacen sus cosas, eso, por ahí, de llevar de una casa a la otra, el papel, ya el loco quedó en el MPN, en las internas del MPN y de arriba. El Che Guevara del MPN. Más o menos. Pero, sí, han sido entrevistados por medios nacionales, con el dice la voz de las cámaras. No, sí. Allá en la fábrica fueron un par de canales, o en el día de la apropiación, fueron un par de canales. ¿Por el tema de la apropiación, decís vos? Sí, poner si te dieron volar, porque es un hecho histórico. Sí, ¿no? Fueron muchos canales nacionales, fueron después, creo que también se vio Página 12, en varios medios, ¿sí? Se salieron todos. No vi en Página 12. En Página sí lo vi, en Página Nación no, pero bueno, por el lado, en Nación no vas a estar. No, pero viste, a veces capaz que sacan algo y te dan más. Te equivocas, te la sacan para el otro lado, viste. Claro, pero imagínate, en una de las últimas reuniones, quizás se venía, viste, el tratado de la ley de apropiación era, por ejemplo, la semana que viene. En una, convocan a la Cámara de Empresarios, al Secretario General de la CGT a nivel provincial, y bueno, y nosotros fuimos también de prepo, porque si fuera aquí van a tratar esto, ¿viste? También pedimos autorización para entrar al docente y entramos. El secretario general, que es Rodríguez, el secretario general de la CGT a nivel provincial, estaba así en la mesa donde tratan los temas, estaba con los de la Cámara de Empresarios, con los de la CIPAN, los diputados, y después del otro lado trabajaba, ¿viste? Y el tipo te dijo, así, a mí se mucho, estoy en desacuerdo. que se le expropie la fábrica a Sanabria. El representante de la trabajadora dijo, ¿por qué no? Porque es anticonstitucional y porque esto y el otro y no se tiene que expropiar. Porque si no se van a venir futuras expropiaciones, esto deja un precedente. Así delante de nosotros, viste, y dice, la puta. Ya la edad de pasada cae sobre. Bueno, yo le también una señora, pero el Rodríguez, la de la expropiación. Claro, el Rodríguez, que es de la nivel provincial allá, fue el que gerenció y financió a la Barra Brava de Equipo Cipolletti, un club de Valle y de Río Negro, y a pibes carenciados de un barrio que está pegado a la fábrica, para que vayan el 1 de octubre, creo que fue el primer año que llevábamos de ocupación. A que nos fueran a cagar a tiro a la noche y a piedras que tuvieron un día entero, dos días, estuvieron ahí afuera. Sí, y él le puso la guita. ¿Y esta reunión donde dijo eso? ¿Cuándo fue esto? Y eso fue una semana antes de la expropiación. Ahora, claro, totalmente. Inclusive entraron a llegar, me acuerdo que entraron a llegar el secretario general de los taxistas. Después llegaron un par de la UOC, la viste, los nenes más o menos. Y dice, y los ven a nosotros y se acercan a hablar con López y dice, pero acá no es usted Rodríguez, el de la CGT. Sí, pero ustedes saben por qué. Y ahí está la nota que sacó el otro día en el diario. Y los vagos dicen, no, la verdad que nosotros veníamos porque el secretario general de la CGT, pero no teníamos idea que está en contra de esto, ¿no? Que se hace la mierda. Acá están los teléfonos, nosotros, compañeros, si ustedes en algún momento deciden y se pegan la vuelta. No, terrible. Bueno, ¿eso lo dijo públicamente el tipo? Dígame, en los diarios. No, o sea que lamentablemente tiene un sindicato corrupto que lleva del empresario, ¿no? Entonces, ¿este Rodríguez de qué gremio es? ¿De la CGT? ¿Pero de qué? No, ahí no está en el alto, no, pero ¿en sí? ¿Dónde dice que labura alguna vez en la CGT? No debe tener ningún nombramiento, pero él sabe nada más. Bueno, ahí fue que viste, bueno, estas cosas que por ahí, bueno, quizás yo me evoqué un poquito, y que nosotros nos pasó en general con la CGT, nos pasó con la CTA a nivel provincial con unos dirigentes que habían hace 3-4 años atrás. Cosas similares, ¿viste? Entonces, bueno, cuando yo dije ser en IMPA, eso, y los grandes centrales sindicales son las culpables a veces de las derrotas de los trabajadores, y que se me acercó y dije, ¿qué está diciendo, pibe? Que la que tiene pasonería, ¿viste? Ahí está, ¿no? Ahí está. La que del lado de la camisa. Me caí todo con su... Encima está un IMPA, ¿viste? Que yo no conozco nada, ¿viste? Acá dónde y para. ¿Cuántas compañeras hay trabajando ahora? Y hay alrededor de 30, me parece. 30 ponentes, me parece algo así. 30 ponentes. ¿Y hay algunas que estén, en, digamos, así más en obra, o sea, en los sectores más... Limpieza, cocina... Eso lo dije, una de las charlas que la verdad que me saltó una... ¿Qué? Hablaba de los coordinadores, que la verdad que preguntó una compañera que dice si había mujeres coordinadoras, ¿eh? Y yo le digo, ¿sí? Como el jefe de gestión, en la claro, en la cocina. Me quedo mirando que sí, le arreglé el toque. Bueno, pero hoy, claro, pero hoy, en el sector nuestro, en el que yo trabajo, la coordinadora es una compañera. La elegimos antes de ir para acá. ¿Y qué sector está? Selección, ahora que digamos, es que selecciona el material ya cuando viene para embalarlo y paletizarlo y para que sea querido para comercializarlo. Es una compañera. ¿Qué hace? ¿Control de calidad, digamos? Sí. No, o sea, la función del compañero es... El compañero coordinador es simplemente... En la sección. Ah, en la sí. No, ahí vos... Mirás el claro. Claro, mirá, 80, 90 cerámicos por minuto más o menos. Ahora porque se trabaja tranquilo. Ah, salón en el 120, claro, más o menos. Claro, más que no te así, los ojos te quedan pero cuadrados. No, ahí mirás vos y mirás, viste, si esto va primera, esto va segunda, esto va tercera. Después la máquina, hay unas máquinas lectoras que leen la planaridad del material y la escuadrilla, y si encuentran una falla, automáticamente la seleccionan, la segunda, tercera. Pero si no, lo que es de distancia visual, hay un compañero mirando a las 8 horas cerámicas. Que generalmente son todas compañeras las que están, ¿viste? Y los compañeros son los paletizadores, yo el laburo mío es paletizar. Pero te digo que hay compañeras que hacen cualquier laburo. O sea, a veces no hacen otras cuestiones simplemente porque no... no quieren ellas, ¿no? Porque dentro de todo que la fábrica es muy machista, tiene el lugar, tiene el espacio para decir, y de hecho lo hacen, o sea, no tienen drama, la compañía se viene y tiene que decir, mirá, loco, esto es así, así, así, listo. Otro tiene que ser delante de la asamblea, o no sé, esto se maneja más que bien. A nivel de cualquiera, ¿no? ¿Y antes cuánto trabajaba, había poner en el pico de cuando estaba Sanón? Sí, pero cuando Sanón tenía lo que era por la cerámica, por la fábrica, algo de 500. Pero no todos, estamos contando lo que todo lo que es administración, todo lo que gente de ventas que tenías, en vendedores que tenían en distintos puntos del país, gente que trabajaba acá directamente en las oficinas que tenía acá en Buenos Aires, yo me dejaba todo de acá. O sea que están más o menos al nivel de ese momento, digamos, cuando apuestan. Sí, más o menos, sí, más o menos. O sea, el vendedor que tenía Sanón, una cosa ganaba alrededor de 13.000 dólares. Claro, sí. Una cosa así. No, pero digo en cantidad. En cantidad, en cantidad de compañeros. Sí, más o menos. En las ganancias, ni la pala. Pero pretendemos llegar a eso. Luis y Sanón. Sí, imagínate que no tiene la 30% de ganancia. Claro, pero es cierto, ¿vale? Viste, por ahí uno ya está terminando, tú decías algunos chistes, ¿no? Pero ese sería el tema, ¿no? Pues si hubiera una voluntad política un poquito más favorable, que te subsidien la energía y el gas, y te pongo un velador. Pero también eso es una cuestión a laburar ahora. No, lógico, ahora, o sea, ahora. Yo te digo que ahora la expropiación puede abrir otras puertas, que de hecho ya se estaba tratando el tema de que el gobierno tenga que comprar la cerámica, cierta cantidad para paliar la deuda que hay en Uruguay. Entonces nosotros vamos a darle el cerámico al precio de costo, donde va incluido el lugar, la materia prima. Pero el costo lo ponemos nosotros, ¿sí? Así que pero sería tan fácil, ¿viste? Y que después pongan un vendedor si quieren, lo que vendés, lo que comprás, lo que hacés, y que las excedencias, los excedentes que se destinaba a obras públicas, ¿no? A vivienda, que está tan parte de Neuquén y todo eso, ¿no? Pero la gente sin vivienda en Neuquén está horrible, sin educación, sin hospital, sin salud, ¿vale? Lo que nos pasa a todos, ¿no? Sí, en todos lados. Claro, toda la periferia está ahí, se nota todo. Vos pasás por Neuquén y es una maravilla, te va... Un poquito más de arriba. De matar. Si son una provincia tan rica y terrible. A 10 cuadras de diferencia ven la pobreza más extrema. Más extrema, exactamente. Sí, tengo una pregunta. Con respecto a eso de que ustedes viajan a Buenos Aires, ¿a dónde hacer solidaridad, no? Lo que has hecho vos ahora, digamos. Sí. Pero ¿en qué generación están metidos? ¿Quién? De las empresas recuperadas. ¿Ustedes? ¿Quién? Ninguna. Yo soy un sindicato independiente. ¿Y como empresa como empresa recuperada tampoco? No, porque ahí está el punto. Nosotros intentamos... No lo tengo muy claro, por eso sí. Ahí está el punto, ¿no? De que nosotros siempre intentamos, en lo que es en Neuquén, se llegó a un punto de hacer la coordinadora del Alto Valle, con distintos agrupaciones sociales, movimientos ocupados, partidos políticos, docentes. Se logró, ¿viste? Pero siempre... Alguien quiere poner una bandera, loco, ¿viste? Pero ¿con qué bandera vamos a marchar? Marchemos con una sola bandera, ¿no? O sea, tenemos un enemigo en común, bueno, vayamos por esa, después afinamos el camino. Y a nivel nacional intentamos hacer también una cosa similar, pero bueno, uno que está de acuerdo, que un compañero se autogestione de la forma que pueda en ese momento para poder seguir subsistiendo, y la fuente de laburo también, estamos de acuerdo, ¿viste? Pero después hay gente que capta a muchos compañeros, y se meten en distintos núcleos para que nuclean distintos compañeros autogestionados que no ha habido afinidad con nosotros en algunas cuestiones, ¿no? No sé, la forma de dirigir, no, muchachos, seamos cooperativa y la hacemos fácil, que mande el presidente, no es así, porque entramos la misma, no, ¿entendés? Entonces hay diferencia, la solidaridad, nosotros no creemos que el compañero que la necesita, que el compañero de base, lo que sea, necesita una mano, la tiene, con Salón siempre la va a tener, como la hemos tenido nosotros, siempre. Pero bueno, lamentablemente pasa esto. Yo me acuerdo cuando me tocó ir a Venezuela a un encuentro latinoamericano de fábricas recuperadas en el 2005, y me vine asombrado porque iban todas las fábricas acá recuperadas, y todos decían, che, ya no. Y yo decía, mierda, estaría bueno el 2005, si te preguntan tanto, ¿por qué no se podía armar algo a nivel nacional? Se me ocurría en ese momento, ¿no? Que no cree todo, ¿no? Viste que decía, tan fácil de hacer, ¿no? Viste, pinche, acá, está re facilito. Y bueno, viste, no se puede porque hay siempre alguien que quiere poner una bandera, o sacar algún rédito en algunos casos económicos, como hay algunos compañeros que han sido acá en Buenos Aires, o a nivel político. Yo escuchaba a uno de los que abiertamente, Murúa. Sí, en un lugar. Lo escuché, lo tenía y dije, pero ¿por qué no hacía asamblea un compañero de una cooperativa? ¿Por qué no hacía asamblea con el compañero? No, si los compañeros no entienden, no entienden el compañero, ¿para qué vamos a hacer esa mierda? Entonces yo estaba ahí, viste. Bueno, viste, y después yo les dije, le hice ver a varios compañeros, pero ¿sabes lo que dijo acá? Ahí te dice, sí, pero hay un loco lindo. ¿Viste? No, en la colina, yo digo no, porque a mí me quiso, no nos quiso dejar subir, no nos quiso dejar subir en el avión, en la época que iba a ir a la fábrica superada. Él fue, pero digo, no hay lugar. Me acuerdo, pues, si estamos acá en el 6, bajamos los 3, tenemos que ir porque le quiero que tengamos que ir. Bueno, 2 nada más. No, digo yo. Vamos los 3, no vamos ninguno. Y bueno, no vaya, dice. Listo, no vamos. Y bueno, compañero saca el saludo y dice, no, loco, yo me acuerdo de 6, vayan ustedes, que capaz que algo rescatar, algo importante. ¿Entendés? Entonces el mismo tipo, y yo lo escuché hacer, que dijo, no, si los compañeros no entienden, no hay que hacer asamblea, vamos a hacer esto y listo. ¿Burúa dónde estaba? En la FATA. ¿En la FECOTRA, ¿Dónde está Burúa? No sé. Está en IMPA, pero que nuclean también. No sé ahora. Fanta, ¿no es? Sí, Fanta. Fanta, Hay una que es Fanta. Fanta es de Rowan. Claro, eso está y a su vez con FECOTRA armaron otra que no me acuerdo cómo se llama, que es nueva, que agrupan a un montón de cooperativas. Mira, yo estuve en las dos. Falta el embargo, el FECOTRA. El presidente es Sánchez. Y que estaba en el FECOTRA, el que era mi jefe. Claro, el que estaba en el FECOTRA. Yo estuve en el otro día en una reunión de Falta. Y después en Murúa también en otra reunión, que justo casualidad también estaba el otro nuclear. Entonces se mataba, y así no va a llegar a ningún lado. Ese es el punto, que siempre hay que llamar la bandera. ¿Cómo vamos a salir para allá? La manda bandera y un personalismo, si hay Murúa y tal. Está bien, por eso tengo que algunos se hagan. Tipo que quita, como vos decías recién, que no quieren dejarse, quitan a ella. Es lo que te digo, hay uno que quiere sacar un beneficio político, o hay uno que saca el beneficio económico, como era Caro. Caro hizo. Por eso, pero ella está con el gobierno a full y dejó un endeudamiento con unos compañeros, ¿por qué? O sea, ¿vos estás de acuerdo que el compañero necesita por ahí? Por eso, llega, están esperativas. Están estos pibes de pibes que son 4, son 5 que están afuera y no saben qué hacer, porque están ahí afuera, viste, cagando otras patas, y loco, denle una mano en algo. Fueron a la FACTA, fueron ahí a la Burúa el otro día. Y no se hace con nadie, loco, ¿viste? No sé si irán a hacer algo ahora a futuro, espero que sí. Pero los locos necesitaban una mano ahora. O sea, ya. O sea, ¿vos estás de acuerdo que el compañero por ahí venía un personaje y le decía, bueno, muchachos, vamos a una cooperativa, quédense tranquilo, la fábrica vamos a producir cooperativa? Me la manejo yo. Porque eso es lo que decía. Y compañero, vos con la necesidad que tenés, que te quedás en la calle, que no hay laburo, que te. Y si, bueno, está bien, no hay problema, venga, arranquemos. Entonces decía, subsidios, viste, qué sé yo, y préstamos para la cooperativa, y a los 2 meses la cooperativa, no, chao. Porque debía todo y se los chupó. Y esos préstamos, otra cosa, hay que se come un pedacito, ¿viste? Bueno, esas son las diferencias que por ahí, con los ceramistas, se ha tenido a nivel nacional. Yo cuando me preguntaron a hacer en Falta, y después me preguntaron a Bolívar qué opinaba, a ver, compañero Salón, yo le vengo a la docente nada más. Yo hablo lo que quieran, porque yo esto lo puedo transmitir en la asamblea, yo no voy a decir nada más, puedo tirar una cuestión personal, viste, pero lo que sí estoy oyente, después vemos, pero hay mucha no hay afinidad en eso, viste, en cómo dirigir o cómo llevar a los compañeros, viste. O sea, está bien, si a vos te parece que es cooperativa, que sea cooperativa, si a vos te parece que es gestionadora, que sea gestionadora, pero que tenga participación el compañero, no que tenga participación, yo manejo todas estas cooperativas. Entonces, viste, lamentablemente vamos entrando a mí. Pero el jueves me parece que hay una marcha por esto que decís vos. Bueno, sí, jueves. Acá. Por lo que viene un casito. No, puede ser. El jueves hay una marcha y viene la legislatura el miércoles, me parece. Ah, bueno. El miércoles viene la legislatura acá, que es la parte donde está Murú y todo eso. Está bien. Y el jueves hay una marcha, no, que, bueno, después de un largo plazo, no el desalojo, ¿viste? El capital. No me acuerdo. Pero sí, la semana pasada fueron a la Casa de la Provincia, ¿sabes? Sí. Estamos hablando de la cooperativa de Estil. Sí, pero digo que este, o el miércoles o el jueves, sí que estemos atentos porque también. Yo sé que viene a la plaza. Yo sé que viene a la plaza. El miércoles viene la legislatura y el jueves una. No al desalojo. Pero vos fíjate, estamos charlando acá, somos todos nosotros. De golpe estamos charlando, vos en una cooperativa, la otra, qué problema tenés, qué problema tenés. Bueno, empezamos a discutir qué hacemos. ¿eh? Porque también es un proceso y lleva tiempo discutir y ponerse de acuerdo. Pero después se habló un montón de cosas. Salta uno de allá y dice, che, pero ¿con qué bandera vamos a marchar adelante? Y pará un poco, pará un poco, cabeza, si hay diferentes. Voy a poner mi bandera, ¿no? Pero alguna sola. Y ahí se pusieron de acuerdo, no el desalojo. Nada más. ¿Viste? Hasta ahí que ya digo, bueno, ya es un paso. Dice, bueno, vamos todos por no el desalojo. Después vemos qué diferencia hay, qué afinidad hay, y la va puliendo. Porque eso, el proceso es ese. Es largo, ¿viste? Pero bueno, el camino va armando. Pero se pusieron de acuerdo, no al desalojo, no al desalojo de fábrica, no al desalojo de vivienda, no al desalojo de tierra, no al desalojo de... Es más amplio, está bien. Claro, claro. Y que aunque había gente que no están de acuerdo, porque hay algunas cooperativas que dentro de todo están mejor que otras, mucho mejor que otras, entonces, ¿viste? Van y quieren reclamar lo de lo que en el momento le está pasando a ellos, pero que es lógico también. Pero si vamos a hacer algún cambio, creo que había que empezar por algo en común, que tenemos todos, ¿no? Pero incluso se estaba charlando de ampliar un poco más, porque Guillermo estuvo en una reunión ahora con el INPA, qué sé yo, y comentaba que hay una posibilidad de unificar, o se está tratando de unificar con alguna movida por trabajo que se estaba pensando del movimiento desocupado, entre ellos los del Frente, para más adelante, digamos. Muchas gracias. Como para englobar todo, sería el trabajo que sería la cosa, gestionado y también, digamos. Está bien, es raro, ¿no? Pero yo no sé por ahí por qué se hace tan difícil, ¿eh? Porque por mí dan tantas vueltas, somos nada prácticamente para el sistema, para ir a recuperar, para gestionar, no mueve ni la aguja. Entonces es lógico, no mueve ni la aguja, pero en realidad también somos muchos si nos ponemos a mirar la cantidad que hay, claro. Y decir, bueno, pero ¿cómo la hacemos tan larga, loco? Que si somos... El asunto es poder juntarse, ese es lo más difícil de todo, un montón de gente, pero el asunto es poder juntarse. Es donde se complica, ¿no? No, y además el truco, yo por eso te digo lo de Sanón, que es un truco. Sí, mucho compañero. Es importante lo que decís vos, yo estoy totalmente de acuerdo. Sí. Pero bueno, los compañeros de la cooperativa Quilmes realmente, ¿no? Hasta todos nosotros nos creímos que ya habíamos ganado. ¿La de Steve Quilmes? Sí, fue una cosa terrible. Está acá, sí. Después te habíamos comentado, no, pero además, ¿cómo te dije que gané? No habíamos ganado un carajo, porque parece que la cámara no está ni la primera cosa. Es decir, ni la. No, parece que no está ni la primera. Estamos hablando de los muchachos que habían empezado a laburar y de golpe los sacaron. Y la verdad es que la quedaron todos los medios adentro. Pero una experiencia clara de una derrota cuando vos te montés solo en tu lugar, chiquito, en una cosa, ¿cómo te cagan? Realmente. Por un lado, habría que mostrar así como en un gran papel, ¿no? Sanón, ¿qué significó? ¿Qué significó esto? Como para mostrar claramente por dónde no hay que hacer cosas. Porque realmente, muy triste, muy triste lo que había pasado. No, sí, yo tú hablabas. Yo me acuerdo, nosotros dormimos en los laureles, que bien, ganamos, vimos, aplaudimos, ¿te acuerdas? Claro, por eso, pero ese tema, pero como que la gran diversidad, habíamos ganado, hecho el paso. Nosotros los charlamos, estaban sentados ahí con nosotros en el hospital. Felices estábamos, nos brindábamos. No, una cosa terrible. Descansamos. Porque además nosotros comentábamos ese día cuando vinieron a la charla, que comentaron ayer, hoy, no sé, dijeron, se aprobó la media sanción. Nosotros me acuerdo de haber charlado con Celina, ¿cómo mierda sacaron la media sanción con esa relación de fuerza? ¿Viste? Ocho, claro, yo llegué ahí y eran cinco, y había dos patrulleros, fui con la mía. Hablo por ahí un poco de gestón también, ¿viste? No la toco bien, río nomás, ¿viste? Ahí escuché uno que decía, ¿por qué no le avisamos al Barba? Uno de los que estaba en esa reclutamiento de cooperativa en INPA. Che, ¿por qué no le hablamos al Barba? Hay alguna afinidad con uno, y creo que el Barba le dijo, no, ahí lo que pasa ahí es que no hay afinidad política a los muchachos. Algo así. Claro. Entonces digo, mierda, ahí un tramo. Una vuelta, sí. Yo me acuerdo que también él participó, el Barba Gutiérrez, de una movida... de una metalúrgica que se recuperó. Sí, fue la primera metalúrgica recuperada. ¿Eh? El Barba era el sindicato de los metalúrgicos. Fue uno de los que más fuerza hizo para recuperar. Pero claro, después se viste de funcionario y cagaste. Era el ala izquierda de la UOM. ¿Eh? Era el ala izquierda de la UOM. Claro, claro. Sí, inclusive yo tengo un libro donde figura, ¿viste? Qué malo, qué malo. Todo como uno de los tipos, ¿eh? Qué mal libro. Lo tenés todavía. Está muy bien. Todo una recorrida de todo, pero a este lo pone como uno de los factores, ¿viste? De unidad de esa recuperación, ¿viste? Si después tuviera otra cooperativa, claro, que no va a dar vuelta a la política, está llegando a... Claro, cuando empiezan a ver cosas distintas, que se van a ver atrás, que hace claro, todo lo que es privatización y mantenimiento del suelo. De... ¿Parte de la autopista, no? Sí, sí, también es parte de la autopista, y la parte verde, Avellaneda, no sé. Eran empleados de la autopista, creo que después los echaron y hicieron... Sí, mira, están re bárbaros, la cooperativa está horrible, tiene un mal. ¿O es ese? ¿Dónde están? En el SEAMSE, ¿no? ¿Eh? Tiene un laburo en el SEAMSE. Claro, claro. Y ellos lo están apoyando bastante, me parece. Sí, a los pibes de Quilmes, ellos, sí. Ahí, por ejemplo, compañeros que estaban, no dejaban de darle gracias a los vagos. Porque ellos no llevaron a casa. Y que los que han estado siempre con el lamento han sido esa cooperativa. Pero bueno. Sí, ahí en Quilmes, además, el problema que tienen es que, o sea, primero que es chiquita la fábrica, ¿no? Y además, muchos están con la patronal. ¿Cómo? Desde el primer momento muchos de los laburantes estuvieron con la patronal ahí medio, incluso haciendo hasta algún contrapiquete, ¿no? Más de él todavía, ¿no? Lo que se vota, ¿no? De la de la esa. De la de la de claro, habían entrado a uno a la que eran de era laburante, unos compañeros que entraban con la patronal, claro. Creo que mi hijo adentro también me dijeron, ¿no? Muchachos. Sí, ahora esto fue la semana pasada o la anterior, digamos, fue el desalojo. Sí, nosotros estuvimos grabando, viste, la idea es hacer en estos días una nota para prensa del frente también. Te quería preguntar, viste, en un momento vos hacías un comentario de cuándo fue el último desalojo, la hora de desalojo, que bueno, que tenían, que no tenían, ¿se puede poner todo eso? Sí, yo lo que digo, de verdad, con lo que digo me hago cargo, siempre. Ah, no, sí, a ver, es una cosa, ¿cómo te dije a Genaro? Pero Genaro, me lo dije, no, yo lo dije, me hago cargo, ¿no? También grabamos la anterior de... ¿Eh? Estaba Carlos Raúl. Fuente extraoficial. Estaba Carlos Raúl. Este Godoy estaba re loco y dijo, ¿por qué no ganamos el fin? Ahí está. Está rechiflado. No, bueno, después vemos lo que ponemos, ¿viste? Empezamos con lo mismo, ¿viste? A ver. Sacando de contexto. ¿Cómo te llamas? Marcelo, no sé cuánto. Como nunca hubo menos. Pasan el otro de la prensa alternativa de la competencia y decís, eso es mentira. Están tirando la apropiación. Están pateando el mundo. Están al servicio de Rodríguez. No son parientes de Rodríguez. No, no pongo mi nombre. Sí, todo bien. Pero bueno. Sí, los compañeros ya cuando usted viene hacia hacer solidaridad está como informado, hay como una... Que los compañeros sí, allá, sí, los venimos a nosotros, sí, después que vamos, sí. Ah. O sea, no, pero antes de venir también se dice quién quiere venir a participar. Entonces, de la asamblea que viene. Porque dicho lo que digo, ¿no? Que es una cosa... Claro, hay aceptación de que está no, no, seguro. Se ve que venís por ir, vamos a ver. No, pero ya venís por ir. O sea, y vos, si yo quiero ir, después de que la gente te diga, bueno, anda vos. Está bueno. Para todo tipo de viajes. O sea, es feo cuando si yo quiero ir a favor. O sea, ¿qué ha pasado? Yo digo, no me. Por ¿vos suerte. ¿Por qué no venías, eh? Sí. No salía viajes. No, pero bueno, sabes que todavía no me ha tocado, pero he estado y yo me pongo en el lugar del compañero, viste, que no te votan, mierda, no tenés ningún carisma, loco, no tenés ningún carisma. Claro, verdad, así se vota y... Levantás tu fecha, más que confianza. Eso está muy bueno. Claro, claro, no, no, si te tienen que aceptar los compañeros para que vos puedas viajar, claro. Generalmente siempre se elige, generalmente la gente opta porque... viaje aquel que ha vivido todo el proceso, pero hoy día ya viste, no hay compañeros que han entrado hace poquito, la mayoría conoce este lo que ha pasado en la fábrica y siempre, pero no son muchos los que ahora quieren viajar, viste, hay tres viajes y por ahí saltan dos que quieren viajar, ¿no? Así que, pero ahora tenés que estar con el consenso de los compañeros. En todo lo que hagas, todo lo que vayas a hacer o vayas a lo, tiene que ser este. Por eso por ahí digo yo, viste, que cuando vos hablás, viste, por ahí tira mucho que es personal o que lo que vos pensás, pero por eso que ahí digo yo, esto lo hablo personalmente, porque no vengo con... Si no, puedes salir acá, hay una compañera, salón, me dijeron que iban a traer, ¿viste? Porque eso es lo que me quisieron decir otra vez, y ahorita ya, en la reunión. Digo, yo hablo y vengo acá como gente y puedo decir una personal, ¿viste? Después si vos te voy a contar la historia más o menos de lo que pasó, es otra cosa. Eso es otro tema. Pero bueno. Sí, con el otro gremio, así con la tenis, ¿sí? Tienen buena relación y los... Sí, hay con sectores... No, hay muchos sectores que se tienen mucha afinidad más allá de acompañamiento en la calle y todo, ¿no? Hay otros ambientes. Ahora, último nos invitaron, que se abrió el paño en la fábrica, a si queríamos integrar la CTA. Uh-huh. Si queríamos pasar a hacer a la central de la CTA, ¿no? Sí. Queríamos ser parte de la CTA. Y bueno, eso ya se tiró... En la asamblea, y bueno, pero se abrió la discusión. Ahí vemos, después vemos. Degeneraron. Personalmente lo dijo. Venía a sentir. Me corrió un frío. Sí, qué pinta. Que así la opinión de los compañeros que más creen. Y mirá, o sea, se. Porque ya están así, los que más, viste, tienen abierta la cabeza, pero en realidad ya están pensando cualquiera, viste. Nada, metemos la CTA, viste, y ya empezás a abrir el abanico de lo que vos hiciste, y empezás a sacar muchos dirigentes, y empezás a abrir la cabeza a los compañeros, viste, que se hacen, porque cuestiones de cómo tiene que manejarte en la asamblea, de qué pasa con los estatutos, y es jodido, viste, pero, es una charla que va a ser un debate bastante amplio, porque hay compañeros que no tienen idea, porque yo vale, porque ya le tiras la punta y te dicen, sí, pero ¿qué, entonces ahora quién nos va a manejar a nosotros? Dice, ah, o sea, te das cuenta que o sea, no tiene idea del tema, ¿viste? Pero los más referentes y la están viendo, ¿viste? Que hay posibilidades muy buenas como para poder, porque sin dejar de ser sindical independiente. Sería la seccional esa, la entrada, como la UOM de Villa Constitución, ponés. Que la UOM general está en la CGT y la UOM de Villa está en la CGT. Sí, una cosa así. Entonces nosotros somos independientes, pero si seguimos manteniendo esa autonomía para ser independientes y entonces bueno, se puede charlar, pero primero tiene que estar... ¿Lo discutieron? No, eso se está tirando recién, y yo creo que hay que tener una charla muy amplia con la mayoría, porque el compañero lo tiene que entender y saber realmente, ¿no? Que te ve, sí, lo dices, sí, pero tiene que estar seguro que el compañero está consciente de lo que se va a hacer y por qué. ¿Y la CTA tiene prestigio, está bien vista en el qué? Y sí, es un gremio amplio, lo que pasa es que las dirigencias a veces son las que matan, por ejemplo, los docentes. Si hicieran en Neuquén son como no sé cuántos, 20.000, no sé cuántos docentes serán. Y cuando tienen problemas son 100 los que van a... Entonces, ¿entendés? Hay un problema en la dirigencia. Hay problemas en el último conflicto de los docentes, que nosotros nos acercamos, fue el corte que había en Chichinales, este año de empezar las clases, los compañeros, por ejemplo, estábamos ahí y estaban negociando, uno de los secretarios generales, no sé qué, y estaban hablando en una carpa, y el compañero mismo decía, sí, pero vino a hacer lo que pedimos nosotros, o sea, ya hay confianza, a partir de que el tipo no tiene confianza a la diligencia que hay. Entonces, y ahí recién hablando con esos compañeros, con esos docentes que eran de todas partes de Río Negro, ahí te preguntaba el tema de una asamblea, de cómo manejarse una asamblea, de que bueno sería cambiar dirigente, y ya los tipos, ¿entendés? Entonces la problemática son la dirigencia, de lo que hay. Si la CTA funcionara con dirigente un poco más, qué sé yo, como compañero, yo creo que andaría de los joyos. Ahí con la CTA el capital se llevan bien, digamos, ahora mejor. ¿Con la capital? Sí, sí, con un sector, viste, no sé, ahí con, igual que con la TEN, una cosa así. No es con todo, porque están tan re dividido, viste, y mucho tampoco entiendo cómo tienen la división ellos ahí de eso, pero sí, con algunos hay afinidad, con otros no. Pero es por la dirigencia, ¿no? Ahora los dirigentes que tienen. Hay muchos compañeros que cuando llegan los compañeros, sí, y con la dirigencia se saluda, te saludaba, o bien, te apoyan, pero vos sabés perfectamente que son muy de discurso, ¿no? Bueno, veremos si pasamos la asamblea. Igual esa decisión es no solamente de esa, ¿no? Sino de las cuatro sedes. Claro, las cuatro sedes. ¿Cómo son? Ahí, ¿las otras cerámicas son más chicas? Sí, las otras son mucho más chicas. La que está al lado nuestra... Que hay una Stephanie, ¿esa la empleada? No, esa está con sí, esa es la de Cutralcó, el ladrillo hueco. Sí. Y esos son poquitos, así son unos 60, una cosa así. Después está la de al lado, que tiene unos 120. Una cosa así que está la compatriota al lado la nuestra, esa es cerámica de piso también. ¿Y ahí cómo la relación? No, bueno, ahora los compañeros, después del conflicto, todo este proceso de este sindicato, está buena, los locos donde jodieron un foco, no le quedaron paro. O sea, los derechos mínimos de los compañeros están garantizados. Y después está la otra recuperada, la tomada, que es la del Valle, que también hace el ladrillo hueco, que está recién funcionando otra vez, tiene un montón de problemáticas para ponerse en marcha, ¿viste? Cuchaguita hay que poner para poder funcionar, pero de hecho se está trabajando en eso. Pero sí, el consenso tiene que ser general, si vamos a meter el sindicato, no es decisión de Sanón, no, es la decisión de la fábrica, es decir, todo. Pues es un laburo bastante amplio. ¿Cuánto es la constituyente? Sí, ¿qué? Saludos, me tengo aquí. Bueno, Lito, ¿que anda bien? No, un gustazo. No tengo ni idea, yo no tengo ni idea. Che, un gustazo. Buena la chau. Esperemos que salga una nota, más o menos. Por favor, buen nombre. Gracias, Che. Chao, compañero. A un saludo, al otro no puedo ver. Saludos a la compañera. Bueno, a la compañera. Y bueno, Y no nos vayan a tirar, que voy a mirarle allá el mural. Ya, estamos picando de una punta. Claro, yo voy para la gente. Te aviso un 10, mi hermana. Sí, ¿cómo hace con el tema de la seguridad dentro de la fábrica con los accidentes de trabajo y todo eso? ¿Han tenido algún accidente? Sí, hemos tenido algún accidente, pero no a la comparación de lo que era Sanón. Bueno, al estar totalmente presionado con la obra y un montón de cuestiones, estás medio, viste, trabajando casi inseguro. No, tenemos compañeros que se dedican a lo que es la seguridad industrial. ¿Tiene la ISO 9000? ¿Eh? ¿Tiene la ISO 9000? No sé, hay una de esas cosas. La norma. La norma, sí. Bueno, hay un par de compañeros que sí que la seguridad de higiene en el laburo y después la conciencia de cada uno. O sea, si sabés que tenés que laburar de una manera, tenés que ser prudente para laburar. Usar guantes, botines, montón de cuestiones. Igual hay algunos que ya te digo, viste, no hay mucha pelota, viste, pero se trata de situar al compañero que de qué manera hay que laburar, a eso te referimos. Claro, ya que el criterio lo pongan ustedes, digamos, cambia eso, baja la diligencia. Sí, totalmente. Ahora me ha habido algunos accidentes, viste, pero no, a lo largo de 9 años, nada prácticamente, viste. Antes de Gonzalo había muchas muertes, estoy hablando, y después, que ese tipo con dedos cortados al toque. Un día cuando me llevaron a hacer una recorrida, y preguntaba por qué era el tema de tanto accidente, y a cada rato la seguridad que te hace recorrer la planta, y pero por qué tanto accidente, y por qué esto, y me dice, empezó a trabajar y por el lado. Y dice, bueno, yo todo bien. A la semana vine, yo iba para el cobrador, y venía de seguridad así, y me dice, mirá lo que tengo. Y le decía un dedo, ¿viste? Y digo, papá, digo, si no se hace. Pero, ¿viste? No, antes porque está presionado, porque te hacen laburar, no hay guante, no, la mete igual, lo comete la mano, trata de... Además, el ritmo era mucho más rápido de la línea. Sí, tenía 120 de cerámico por minuto. Sí, vos sabés que te acostumbras. Los primeros 10 minutos te mareás, pero después ya con el tiempo ves la cinta. Salí como el Chaplin. Claro, ves la cinta. Pero no, te acostumbras, loco. Te acostumbras a los bichos que soy para laburar, ¿no? Pero, no, en cuanto a accidentes, no hay mucho. Si hay accidentes, por la el descuido o la imprudencia de algún compañero. No por la falta de seguridad de la planta, ¿viste? Pero por las imprudencias a veces de los compañeros que no le dan bola, ¿viste? Vos en los sectores tenés que andar con botines, por ejemplo, tenés que andar con botines, si te caen las cajas son 25 kilos, o sea, cuando te cayeron una patita, te robarían un garrodero, no te aseguras que tengas un botín de punta cero, no te vaya a pasar nada, pero generalmente si ha pasado accidente ha sido por la pura imprudencia de los compañeros, que de hecho han habido torcedura de brazos, golpes, ¿viste? Lo más normal. Pero bien, dentro de todo, bastante bien. Nada que ver el nivel de lo que era, ¿no? Bueno, eso es. ¿Están funcionando todas las líneas ahora o no? No, pero por cuestiones de que se han tenido que parar, por cuestiones de que se bajaba la producción, claro, ¿viste? Se bajaba la producción y entonces diría que ya se han tenido que parar para no seguir elevando los costos, ¿viste? Cuestiones de eso. Pero, y también nos pegó medio duro el tema de la gripe A, ¿viste? También nos pegó duro, ¿viste? Ha sido un montón de falta en los sectores de... Pero también, por eso te digo que es difícil, que en el voleo mucho tanta. Todo que te digan todo, che, gripe A, ¿sabés cómo arrancar o algo? Así que también nos perjudicó un poco eso y bueno, el tema de que toda la crisis, la producción está baja, ¿viste? Se han parado algunas líneas y la producción ha bajado muchísimo. Algo de eso, estamos produciendo casi 380.000 metros, 400, se ha llegado a los 400 en algún momento, ¿no? Pero entre 120, 380, 350 ha sido generalmente el promedio de productivo. Y ahora estaba haciendo que algo de, no sé si se llama los 200.000 metros. Y así que, pero ahí estábamos, o sea, igual, o sea, manteniéndonos, pero a su vez endeudándonos, ¿viste? Porque no llegamos, ¿no? Así que esperemos que mejore un poco ahora para la época que se empieza a hacer un poco más calor, ¿viste? Que las construcciones se vuelvan a retomar, esperemos que mejore. Y a ver si esto abre un poco más la puerta para obras públicas, ¿viste? Uh-huh. Así el gobierno se hace cargo de comprar, ¿no? Ya ha dicho que sí, ha dicho que sí, ha dicho que iba a comprar así si algo de 10.000, 20.000 metros por mes, ¿viste? Pero ya es algo, ¿viste? Esperemos que se empiece a hacer cargo. ¿A nivel nacional tiene una asociación de gestión fuerte? ¿Cómo? ¿A nivel nacional gestionan? ¿O sí, ahí solamente...? No, te digo lo que yo he todo al tanto es más a nivel provincial, ¿viste? A nivel nacional no hay sentido de hacer comentarios de gestionar nada acá a nivel nacional. Pero de hecho casi nunca... Que me decías vos que el REPRO eso es... El REPRO es... El Ministerio de Trabajo. A nivel nacional. Claro, porque eso sí, vos estás yendo al PIB, el MPN, que está confrontado en el gobierno, medio bien. ¿No? Digo, igual está sentado arriba de un. Y pasa en esa cuenta eso. Sí, hombre, ¿no? Pasa esas cuestiones, ¿no? Porque el hecho político que estén en contra, por ahí eso te juega. O te juega bien en algunos casos, te juega mal en otros. Sí. O sea, a nivel nacional creo que no se está. No estoy al tanto realmente. Pero creo que no se está haciendo nada. Todo lo que se está gestionando ha sido ahí, y ahora pegarle duro que ha salido todo esto, viste, que vamos para seguir luchando, viste, ahí, porque si te la dieron la expropiación, creo que estaban dando también la expropiación de las tierras que habían de Cerillosa, creo que era Cerillosa. ¿Salió? ¿Se votó? Sí, todavía no. Claro, sí. Entonces, viste, digo, sí, mierda, ¿qué está pasando? Ahora pues, se expropiaron las tierras. Mientras yo todavía no creo del porqué, no sé por qué salió tan más de todo salud y todo lo que se ha hablado, no sé si era el momento político de ellos, visto qué sacarán a favor. Igual no se hubiese llegado a esta instancia si no estaba toda la lucha previa. No, seguro, por eso te digo, más de todo lo que hemos hablado. Es una circunstancia que le ayudó, pero que... Sí, se fueron... No estaba todo lo anterior, que estaba fuera laburando. Ni hablar. Sí, se fueron encerrando, que no quedó, digamos, otra. Uno lo veía así, a veces no daban más forma, porque buscaron 10.000 formas de no apropiando, 10.000 formas, ¿no? Hasta que le había positivo y decían, pero no va a servir por eso. Bueno, pero sí, claro, es tan garroto que vos le venías explicando durante todo un año, por ejemplo, por qué la expropiación y cuánto salía la expropiación, y los tipos no, que le querían pagar al Banco Mundial, y que de hecho que es lo que firmaron, que eran tantos millones para el banco, y vos estás diciendo, pero tenés que pagar 30 millones la expropiación, ¿no? Y vos estás hablando de 80 millones que le querían dar al banco, entonces estamos todos locos. Y vos le venís explicando, y te ponen otra, y después al final cuando ya están cerrando dicen, pero me parece que a lo mejor salía la apropiación. Sí, como vos estabas diciendo, creo que a lo mejor salía todo esto va a ser la apropiación. Son así, pero viste, vos te cagás risa, pero son así, lo que te dicen así, en la cara te lo dicen, viste, abiertamente. Encima que manejan todo, porque te dicen, no, yo nunca, en una de las charlas dicen del MPN, yo nunca, tendría que leer un poco la historia, ya no, porque no estoy muy al tanto. Mentira, saben todo. Nosotros, por ejemplo, el miércoles, que estas son, digamos, el miércoles, hicimos un asado, viste, después, algunos activistas, lo más íntimo, después de festejar, dice, vamos unas tiras ahí al sindicato, ¿cuántos somos? ¿Tanto? ¿Cuánta plata hay? Bueno, tomá, comprar unas birras, un poco de carne, y vamos allá, ahí está. y al otro día se trataba la expropiación punto por punto. Que trataron, que de hecho dijimos acá pueden poner un palito o una cosita, nada, votaron así todo, ¿viste? Este, al otro día el juez lo llama al abogado nuestro, ¿viste? Che, qué sé yo, todo bien, y el asado, el diputado, el abogado no contaba, ¿viste? El abogado no contaba. Dice, ¿y el asado? Me dice el abogado. ¿Qué asado? Y se comieron a la noche, ¿entendés lo que te digo? O sea, no pasaron ni mediodía, el tipo sabía ahí. Igual que el juez de acá, se lo va a llevar atrás, cuando extendió la cooperativa. Cuando yo la prórroga a la cooperativa, el juez de acá, cada vez le dice, también me podría subir el cargo, porque ustedes se subieron el sueldo también. Tipo de acá, juez de acá, tanto de todo. Ustedes se subieron tanto el sueldo, entonces que ahí te lo tengo que subir, cano. Digamos 50.000 mangos por mes, ¿no? Una cosa así. Para el juez y un par de abogados, no sé. Pero al tanto de todo, vos se manejan así. No sé de dónde, pero están al tanto de todas las situaciones. Ahora está se siguen diciendo en Neuquén que es un privilegio trabajar en esa, ¿no? ¿Nosotros? No, digo, el pueblo, el pueblo. No, que si dices... Tu pueblo, cuando vas a llegar... Ya no soy más, yo no soy mi pueblo. Mi pueblo. Sí. No, pero está el activista. No, está bueno eso, que la gente pueda ver a decir... que es un privilegio trabajar en Sanam, como decían con él. Sí, pero ¿de qué manera lo decís? No, depende de qué manera lo decís. No, digo, esta cuestión de que existe en todos lados, los pueblos chicos tienen esa cosa de que la que da el laburo, viste, como son dioses. Sí. Bueno, tampoco los que viven cerca de Pacheco deciden trabajar en la Tierra U. Después, bueno, pasa lo que pasa. Sí, buenísimo el charla, ¿eh? Bueno, tú, sí. Más allá de contar muchas cosas, es lindo más el debate y la charla, así ahí. Ahí se pone bueno, ¿no? Porque uno también aprende cuestiones de estas y también las lleva de forma en esa. Porque esto que yo digo acá, dice, bueno, ya me volví a Neuquén y esto no está. No, o sea, no puedo tener que llevar una especie de informe, ¿viste? Allá tú de allá, porque ¿qué fuiste a hacer? ¿No? Bueno, voy a hacer esto y esto, pasó esto y esto. Bueno, ese informe, la compañía también está tratando de quién te recibe, de quién. Ahí también, por ejemplo, en Capital, me conecté con una chica. Que he ido varias veces a la fábrica, ¿viste? Y me hace, tiene una visión muy rara, Patricia, no sé cómo es. Bueno, y ha hecho un trabajo y yo estaba acá y me llamé para saludar, ¿no? Y me acercó el laburo que había hecho la piba, ¿viste? Terrible tesis así, una cosa. Y vos decís, bueno, ahí están, ¿viste? La gente que va y te informa. Yo llego a ese trabajo allá a la fábrica y digo, mira, compañero, este es el laburo que más allá, que por ahí, ¿viste? Vos, sinceramente, yo lo pongo ahí y leo las partes más fáciles, ¿viste? Porque si te pones a lo profundo, hay cosas que realmente no entiendo, se van. Hay muchas palabras y cosas que por ahí no entiendo. Pero te das cuenta de lo que es el laburo de una compañera que le puso tanto a ir a la fábrica, porque era acá, ir a la fábrica y entrevistar a un montón de compañeros y quedarse bien en la fábrica y un montón de cosas, y después la lleva a una tesis de ella, a un laburo de ella, pero eso es transmitido, ¿no? Que se transmite a otro lado, le lleva a la facultad, y hay muchas cosas que sirvan no solo a la fábrica, sino al conjunto, sí, ¿no? Eso es bueno. Pero bueno, yo le agradezco, ¿no? Que me, por lo menos me escuche, y bueno, ustedes hacen lo mismo, cada vez que vengo acá y le rompo la cabeza. No, por ahí saber eso, viste, que acá también estamos y que... Esto yo te preguntaba de las cuestiones de nación, digo, no me voy a comprometer a nada, pero digo que si ustedes empiezan a pensar en esto de, digo, Cristina está dando el subsidio, y yo decía, si yo le llegué al monte, y qué sé yo. Sí, bueno, ¿cómo puede ser? Salir a pelear un poco más. Y te está desalojando a todas las montañas de cooperativas, ¿viste? Claro. Es lo que hablamos siempre, como era lo mismo. Pero hablábamos hoy de las contradicciones que tiene el sistema. Tenemos que hablar del sistema, ¿eh? Sí, pero lo que yo hablaba es que están... Está bien, mínimamente, de último así, de último voy a decir, puta madre, bueno, no voy a llegar a nada. Por eso te decía hoy que en la cantidad nosotros para el sistema no hemos venido ni la aguja, no somos nada. No. Yo sé que está quedando la buena. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, después si no somos nada, pero si nos juntamos... Y por eso te digo, pero en realidad, viste, hacemos un poco de ruido y mal ejemplo, viste. Lo que pasó ahora con el tema del fútbol, más allá de que uno esté en contra de los medios, de los monopolios que estaban manejando eso. Ah, eso es horrible. Salen de una mata y se la dan a la otra. Ayer Rondona, el mafioso más grande que ha tenido desde la AFA en toda su historia... hablando por cadena nacional, porque no habló, viste, pero reportaje, no, por cadena nacional salió, terrible. Y hablan, viste, de 600 millones como si fuera bueno, igual decir, pero la bueno, y de por estos delincuentes que se están robando todos los años, pero fortunas incalculables por los clubes de fútbol y por la AFA pasados, pero cientos de miles de millones de ventas de jugadores, de lo que ven. Sí, con este versito de que te dan el fútbol gratis ahora, está bárbaro, viste, pan y circo todo el día, está teniendo para idiotizarte 12 partidos por fin de semana. Qué bueno. Qué gusto. Gratis, chico. Gratis. Hoy nos contaba antes de empezar a grabar lo de la escuela que estaban por armar ahí en la fábrica. Sí, es un proyecto que también, te digo, no estoy muy empapado de ese tema, pero sí me crucé con una de las profesoras que maneja ese proyecto, y bueno, lo comentaba que sí, que ya estaba todo aprobado, que estaba todo listo. Creo que lo que faltaba era el espacio físico y ajustar un par de cosas, pero que ya estaba bien encaminado el tema de lo que es escuela primaria y secundaria. Pero que ya estaba todo bien encaminado y sería interesante. Sería importante, más allá de para darle otra vista a todo esto, para que, como era que le haga falta, más popular también, para algunos barrios que hay, para dar un poco más de concepción, pero yo no sé. Pero también porque si ya están mostrando otra vez que los trabajadores pueden, que te puedes organizar, que te puedes unir, que puedes producir en una planta para dar para afuera, y que encima ahora tiene una escuela, hay una escuela que entonces tenés lo productivo para donar, para sostener tu fuerte laburo, ahora tenés algo educativo. Entonces está bueno, ojalá que salga bien adelante, porque ya es otro punto más para todos nosotros, ¿no? Porque la gente va a seguir mirando, che, ahora tiene escuela, tomado, ¿entendés? Y poder meter más, y hacer cosas, y está bueno, está bien. Por ahí yo siempre digo, la primera vez que vine, creo que fue con vos, me dije, fui a Berizzo, ¿no? Con los chicos que estaban haciendo queso y... Sí, fuimos a Arguello. Arguello, ¿viste? Todas esas cuestiones, ¿viste? El ciclo está tan lejos a veces, ¿no? Que te cuesta en realidad a veces venir para estos lugares por la distancia. Pero había tantas cosas para hacer, ¿no? Decir, esos microemprendimientos que tenían en Arguello, mira qué eso, no sé qué más era. Que se le mandó a ser amigo, ¿no? Pero qué lindo que esto es, o sea, te reconforta, más allá que el día a día por ahí es pesado y por ahí te agarra esas broncas, viste, que decís, ah, puta, sería así tan fácil esto, y a veces te faltan un montón de cuestiones, pero a lo largo del camino lo gratificante es esto, viste, de poder vos dar las soluciones, o de darte vos mismo la solución para vos, ¿no? Y si es para muchos más, mejor. Pero de ahí, bueno, creo que eso en la escuela está todo encaminado, ojalá que... No sé si falta el espacio físico, no sé qué, pero también hay la biblioteca, eso ya que no se sabía, ¿no? Sí. Y también trabajaron muchos compañeros de la universidad y algunos compañeros de la fábrica, donde la construcción de la biblioteca, que ya está puesta, ¿viste? Y muchas cosas para hacer, y tantas cosas, ¿viste? Pero de poquito, ¿no? Sería bueno. ¿Y estaban funcionando los consultorios también, así de...? También tenemos, sí, en Neuquén, en el sindicato, funcionan... Sí, sí, consultorios para nosotros, ¿no? De los compañeros, sí. También con su sueldo, presentista, psicólogo, sí, ¿no? Psicólogo, sí. La magia de lupa, nada, psicólogo, pediatra, o sea, toda la atención que vos quieras, ¿no? Está bueno, psicólogo también, si no, ayuda, hay mucha ayuda, y contención en tratamientos contra las adicciones, ¿viste? Alcoholismo, drogadicción, chau. Y muchas cuestiones también hay, ¿viste? Y puedo llevar también en conjunto con los hospitales, ¿viste? Y todo eso, pero sí, se va haciendo de a poco lo que se puede, ojalá que fuera más y se pueda llegar un poquito más lejos. Y creo que, de hecho, si no la aflojaba, se va llegando un poco más lejos, esperemos que sí. ¿Para por la cerveza ahora? No, me vio una cámara. Pensaba que estaba mirando la boda. Bueno, mensaje, era la hora. Chao, hasta luego.